Bienvenidos a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. Yo soy el señor Taranto. Y Betty Burger. Y te tengo que decir que esta es la peor intro de todas. Que hemos empezado la con peor un, de todos con los programas, un disco tío. De Enya o así, o hemos robado. ¿Qué mierda era eso? Esos discos de Alcampo, ¿no? Empezar otra vez, queréis empezar. No, sonidos no de queremos las empezar. De la no. Que ponían las tiendas de Natura. No, claro, queremos empezar, queremos mejor música. Pues no queremos empezar brutal, con esta señor música, brutal. Queremos comprar cristales de amatista o mierda no, de esas. No, déjate de colores. Pues empezamos otra vez a tomar por culo. No. Continúa. ¿Quién es un genio, troll? ¿Quién os creéis? ¿Steven Galván Oliveira? Que podéis criticar mi música, podéis criticarla. ¿Qué coño os creéis? Ni que fuéramos oyentes si tuviéramos voz. Venga, vale, vamos a empezar otra vez. Toma falsa. Que no, hombre. Que sí. Haznos la guarrada de luego cambiar el audio y pones una, yo que sé, de Weird Yankovic y te decimos, ah, vaya mierda lo que has puesto. Va, nueva canción. Mercado medieval de Hondarribi, vengan a comprar altramuces. Vamos a más. Algo más, sí, venga. Ya eres escuchado la música y a tu electrolatino reggaetón Jamaica Fusion, pues ya nos cambias eso. Ya si no empieza con ah, llámala. Venga, va, pues. Pues truja Maicana ahora. Espectacular. Venga, dale. Truja Maicana ahora. I know it's a Black Brown production and the most wanted corporation. Truth revealing. We have the world in our friends in our ear, not the flapper thinking. Shango step on the place, the place get that and them say what I think. Place I go burn up. Bienvenidos ahora sí a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. El señor Taranto. Y Betty Burger. ¿Y Betty Burger? ¿Qué? ¿Este tema que os gusta más? Sí, esta versión es buena. La aceptamos. Aceptamos pulpo como animal de compañía. La menos mala. Es gran temazo de Capleton, un señor jamaicano que viste en pijama. Pero mola bastante. Y nada, pues eso, bienvenidos a Trollcast una semana más. Solo tengo que decir una cosa. Que yo fui todo fucker con lo del Genios de la Música versión 2. Sí. Y es el programa actualmente menos escuchado de Trollcast de la no historia. Jodas. Sí. Mínimo histórico de audiencia. Sí, nos han troleado. Bueno, joder, chicos, de verdad. ¿Cómo hemos podido caer tan bajo? Pero eso porque los de Orereta, la mafia de Orereta. Puede ser. Nos ha hecho un boicot ahí. Puede ser. Y ha movido sus hilos. Puede ser. De todas formas, es el de los pocos episodios. Es, creo que de los episodios que más comentarios hemos tenido, creo que 2 por Twitter. Bien. Está bien. Somos súper súper famosos, ¿no? Más famosos que Jesús. Hoy estaba hablando con Serenio y me decía, no sé si de coña, de verdad, que nos iba a proponer a los premios de las J, de la, ¿cómo se? De las Asepod y esta. Los premios del podcasting. De una cosa muy prestigiosa en la que queremos participar, que no sabemos su nombre, obviamente. No. Somos tan trudes que troleamos ya el premio directamente. Somos así de buenos, gracias. El año pasado yo eché. Presentándoos a vuestras mierdas. Yo el año pasado eché y no pasamos ni la preselección. La preselección creo que es que tienes que tener, no sé, un 5 votos al menos, algo así. Y claro, te tienen que escuchar además. Pues aquí ya estamos. ¿Alguien ha sufrido todos nuestros episodios para no, votarnos? No, por eso, porque nadie no, quería que no, sufrir. A ver, aquí estamos pero, 4 y el de democracia más no en tanto, ¿cómo era? No, pero creo que está. Nosotros no podemos votar, creo que tienen que votar, creo, los de... No estoy seguro, yo no me entero esa bueno, mierda. Pues que no voten en función al anterior entonces, ¿no? Al de Genios de la Música, bueno, al anterior del anterior. Bueno, esto antes de editarlo lo cortas, ¿verdad? Y el anterior tampoco. Bueno, en fin, que nada, hoy tendremos... Programa más o menos habitual, con noticias, con sección mistérica de Betty Burger. Que nadie sabe de qué va, solo ella. Mistérica. No, en realidad yo tampoco lo sé, pero luego lo cuento. Así lo de bueno es la sección que madre. Ni la que hallo la sección sabe de qué va. Así una de buena sección es. Misteriosa. No necesito J-Pod, there we go. Yo adelanto que tiene que ver con la magia y con la ciencia probada. ¿Cómo que magia? ¿Cómo magia, que magia? La magia. A ver, no me jodas la sección. No trolees, no trolees. No trolees, ¿vale? No. Y terminaré otra vez yo hablando. Esta vez hablaré en mi super sección de una serie que vi, terminé de ver el mes pasado y como todavía no habíamos grabado, pues no. De qué va. Sí. Eso es, una sección de una cosa de. Y entonces le dije. No, cojones, voy a hablar del Ministerio del Tiempo. Ah, muy bien. Del Ministerio del Tiempo. Aviso que va a ir con spoilers a cholón. No jodas, yo no la he visto. Pues va a ir con spoilers a cholón. Y luego yo no puedo hablar de Game of Thrones. ¿Qué es esto? No, ¿De qué? De Juego de Tronos para ti. Te hemos dicho que aquí, de la cuarta temporada se habla puedes hablar. En el idioma que hay que hablar. Pues no hablaremos de The Ministry of Time entonces. Te hemos dicho. Estás cabreando. No era mi intención, ni mucho menos. ¿Qué es esto? Pues nada, que de aquí arrancamos el programa y si vamos. Podemos. Sí, yo creo que sí podemos. Venga. Y vamos a sí noticias. Y arrancamos la sección de noticias con una noticia que nos llega de Turquía. Esta fue bastante famosa, vamos a decirlo así. Increíble. Una mujer turca deberá indemnizar a su marido por dañarse la mano al pegarla. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues que la mujer, digamos que propinó carazos contra su mano. Eso es por no haberlo terminado, no es por nada. O sea que le desgastó la palma con le la cara. Le desgastó la palma de la mano. Hombre, es que... ¿Cómo osa, esto, mujer? Mira, me ha salido al revés. Lo que quería decir es que ella tenía que haber acabado con él y no al revés. Pero no, a ver. Queda muy raro lo aquí que nadie ha acabado con nadie. Ya, pero ¿hay asesinato? De verdad, qué violenta has venido hoy. Comento la noticia y después opináis. ¿Qué insinúas, mujer? Un juzgado turco ha sentenciado a una mujer a pagar una compensación económica a su marido porque el hombre se dañó la mano cuando la pegaba, informa el diario Milliyet. El caso fue visto por el Tribunal Penal de Ankara, que basándose en un informe forense que determinó heridas tanto en el hombre como en la mujer, multó a ambos cónyuges con 1,000 euros. ¿Cómo se atreve una mujer a malgastar, ¿sabes? Los callos de los dedos del hombre. Y manchas de sangre y todo tenía el hombre. ¿Eh? Joder. Y eso para limpiar es difícil, ¿eh? Bueno, me lo han dicho. Pero bueno, aunque más tarde dice que suspendió la sentencia. La mujer, que tras ser golpeada había buscado un refugio en la casa de un vecino, fue trasladada a un centro de acogida donde el marido siguió maltratándola cuando acudía para visitar a su hijo. Durante la audiencia la mujer no denunció al marido por maltrato por temor a que su padre le obligara a casarse con otro hombre si se separaba. ¿Peor que este? Joder, o sea, pues qué familia, esperaba. De verdad. Al final se casan. Al final, no, esperemos que no, porque a este paso... Así también pone eso. Sí, rasca. rasca, que igual hay algo gracioso. Busca la noticia. Y bueno, un tal... Yildiz Ezebit dice que bueno, este tipo de sentencias animan a algunos hombres a continuar maltratando a sus mujeres. Y digo, con estas sentencias, ¿a algunos o a todos? Porque... No, pero no todos los hombres tendrán tendencia homicida hacia sus mujeres. No, pero quiere decir que te anima. Si tú le pegas a alguien en la calle y encima te pegan y él te devuelve y tú le puedes denunciar y ganar dinero con ello, o sea, no sé. Sueltas una hostia y cobras del seguro. Ahí hay negocio. Ahí hay un negocio. Yo estoy visualizando, ¿sabéis en Asterix y Obelix como cuando se peleaban había una nube con pies y manos por ahí? ¿Ah, no se sí, veía lo que sí, estaba pasando dentro? Una ojilla era, pero bueno. Me estoy imaginando bueno. Eso a nivel nacional. Bien. Bien, gracias por... Pasa palabra. No, pero no, sí, visualicémoslo todos juntos. ¿Ya? ¿Oyente ya? Pasamos a lo siguiente. ¿Oyente quién? Oyentes. No, oyente como ente. Que no se escucha. Oyente como... Deja los entes para luego. Oyente como cosa abstracta, ¿no? Eso es. Pero sí, yo creo que ahí hay un negocio. En fin, noticia triste. Continuamos con una más alegre. Una mujer estadounidense demanda a todos los homosexuales ¡hombre! Del mundo. ¡A todos! ¡Pedazo de demanda! ¡Pedazo de demanda! No ha dejado ninguno. ¿Y los bisexuales no? ¿Solo homosexuales? Solo los homosexuales. No, sí. Los bisexuales les demanda dos veces. Ah, vale, no, vale. No, les demanda pero les quita. Ah, les demanda pero les desmanda. Ahí está. Ah, bien. Ahí bien, está, porque claro, te he visto venir. Por una parte son así de desviados del demonio, pero por otra parte no. Luego rectifican, sí, no, dice. Claro, ¿no? Claro, es como... Ajá. Vale, vale. Es como pecar y pedir perdón a Dios, ¿no? Pues lo mismo. Siempre funciona. Es un blando Dios. Una mujer de 66 años, natural de Nebraska, Estados Unidos, gracias, ha presentado una demanda en los juzgados locales contra todos los homosexuales del planeta. Esto está entrecomillado por violar las leyes civiles. Silvia Ann Driscoll presentó su denuncia en calidad de embajadora de Dios Todopoderoso y su hijo Jesucristo. ¡Hombre, claro que sí! ¡Hostia, pedazo! Ese título hay que conseguirlo, ¿eh? Ungida por la Santa Inquisición, ¿no? ¡Qué puta ama, tío! Y en ella presenta pruebas. No, si yo pongo esto en mi currículum, consigo empleo sí o sí. Claro que sí. Hostia, me he acordado, hace poco salió una noticia, ¿os acordáis la tía esa que era la dueña del sol? Estuvo a juicio, sí, hostias, porque ella consideraba que era la dueña del sol y que tenía ahí pues unos documentos que lo demostraban. Yo, ¿no?, me acuerdo del loco aquel que decía que el rey era su padre, que decía que vivía en el sol. Ah, bueno. Bueno, había... La que pasa, o sea, que en el sol hay trozos. El norte es de esa señora, el sur es del otro. Puede ser. La cosa es que según parece, alguien le denunció a esa señora por quemaduras provocadas por eso. Tengo cáncer de piel, hija de puta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, volvamos a Nebraska, ¿no? Sí, la señora loca. Como decíamos, Silvia Ann Driscoll, embajadora de Dios Todopoderoso y su hijo Jesucristo. ¡Hombre! Presentaba pruebas que demostraban que la homosexualidad es pecado, ¿no? Y está entrecomillado. Pruebas demostran y homosexualidad sí, es un pecado. Acabas entendiendo lo que no está entrecomillado. El caso de Driscoll contra los homosexuales puede resultar absurdo desde su planteamiento, pero el hecho de que el juzgado haya admitido a trámite la demanda es un indicio que en Estados Unidos no solo es una democracia ejemplar, sino también una pseudoteocracia. Joder, esto... ¿Por qué me hacéis un ensayo? Lo que pasa es que allí en la justicia os puedes demandar por cualquier cosa. Es el problema real que tiene en Estados Unidos. Puedes demandar cualquier cosa. Sí. No hay un filtro. No hay nadie pilotando. Nos han bajado la última actualización. No hay nadie. Se ve que no filtran, ¿no? El objetivo de Driscoll es determinar si la homosexualidad es un pecado o no lo es. Para ello recurre a varias definiciones del diccionario y otras tantas citas de la Biblia. ¿De qué diccionario? Libro de autoridad donde los haya. Un libro sagrado que sepamos no genera jurisprudencia. Así, entre comillas. Joder, menos mal. Abro comillas, la forma en que están destruyendo nuestra nación o Estado es destruir su moral. Mirad lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Cierro comillas. Yo nunca he entendido por qué es tanta queja de los dos pueblos esos. ¿Cómo era? Sodoma y Gomorra. Sí, no sé. Yo creo que hoy día hay sitios peores y nadie se queja. Ya. Somalia está ahí, por ejemplo. Que también empieza por So. Hostia, ahí hay relación. Es el hijo de Sodoma. Somalia, hijo de Sodoma. ¿Y por qué la Biblia siempre tiene que ser un libro sagrado? No entiendo por qué es sagrado. Y no los libros de Tolkien no son sagrados o otros libros. Porque son un peñazo, tío. En 4.000 años... Eso, 4.000 años, ¿qué es eso? Se estudiará el Señor de los Anillos. Será como el museo ese que tiene en Futurama, el de los balleneros de la luna. ¡Ah, hostia! Somos balleneros. Tendrán ese tipo de cultura. Dirán, Aragorn, el grande. Galván. Bueno, ¿puedo continuar? Gracias. No. La demanda escrita... Pero está tu rollo. La demanda escrita a mano por la buena mujer... Considera que los gays están violando los derechos, privilegios y exenciones de Dios. Lo que no queda claro es cuál es la pena que deberían sufrir los homosexuales por infringir la ley divina. A mí lo peor es que me parece que esté escrita a mano, la verdad. Me parece lo de menos que esté escrita a mano. ¿Qué? Es que ha dicho que estaba escrita a mano la demanda. Estaba leyendo la noticia. Grave, estaba escrita. No sé. Yo tengo una duda de concepto que no he entendido. A ver, el tercer hombre tiene una duda, ha levantado la mano. ¿Exenciones? ¿Qué coño es eso? Pues que está queda exento de... Sigamos leyendo la noticia. Ah, gracias. Igual por el contexto. Pero qué cabrones que ni los tres han dicho nada y yo aquí quedo como el tonto, ¿sabes? Por levantar la mano. Oyente, busca en el diccionario. Exenciones es que está exento. O sea, cosas que están exentas. Fuera de, o lo que sea. Para los de la LOX, gracias. Tal vez, como sugiere Mark Joseph Stern en Slate, condenar a muerte a los gays, tal y como ordena la Biblia. Si alguno se acuesta con varón... ciertamente ha de morir. Levítico 20:13. Oh, ¡qué sagrado! Ah, eso seguro que está mal traducido. No, más que mal traducido es que... Que le den por culo, ponía. Si alguien se acuesta con un hombre, que le den por culo. Es que ese tío le pusieron los cuernos y ahí hubo pique. Y ahí dijo, qué cabrón, que me han puesto los cuernos un hombre. Hubo pique. Pasamos ahora a otra religión, en este caso el islamismo o algo relacionado con el islamismo. Combatientes del Estado Islámico se quejan de que las listas para inmolarse están amañadas. ¿Cómo? ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué cabrones! ¡Joder! Esto es peor que los pisos de protección oficial. Pero no me jodas, tío. ¿Qué timo es este? Ya, yo que iba, ¿no? A morir por Alá y resulta que no puedo. Joder, que tengo que tener lista de espera para... Buah, increíble. Increíble. ¿Dónde están mis vírgenes? No. Luego se quejan de las oposiciones aquí en España y la hostia. Mira ahí. Qué jodidos están, ¿eh? Joder, chaval. Combatientes del Estado Islámico que esperan a inmolarse en nombre de la yihad se quejan de que los altos cargos militares favorecen a familias y amigos poniendo... ¡Claro! ¡Puto enchufismo! El enchufismo se está arruinando esta vida, tío. ¡Silence! ¡I kill you! ¡Hostia! ¡Qué grande! De Ahmed. Todo el mundo quiere tener su nombre en la lista. Todo el mundo quiere luchar. ¡Hostia! ¡A mí que no me metan! Dijo un militante británico a The Independent. Las operaciones de mártir son un privilegio dentro del grupo terrorista debido a que se creen que van a lograr una recompensa celestial. La denuncia de Abu Sultan... Joder, qué apellido más guapo, tío. En la corrupción de Daula... ha servido a estos combatientes para denunciar el nepotismo del combatiente Ahmad Shilin, ese, cabeza del Estado Islámico. Y seguro que fueron a comisaría a poner la denuncia. Oye, en esto, en esto hay enchufismo. Se fue a Turquía. Directamente. Soy un refugiado. Quiero poner una denuncia. Precisamente por este motivo, los militantes saudíes en Irak están poniendo a sus más cercanos en lo más alto de la lista, antes que los chechenos. Pon a mi nadie suegra piensa ya, en ¿no? los chechenos, es que nadie piensa... Los chechenos. En los chechenos nunca han pensado nadie. ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Para qué les imaginan? No lo entiendo. Yo creo que... Ellos, yo creo que... ¿Hacemos una campaña de Kickstarter? Sí, tío. ¿Chechenos? Checheno? No. Hashtag de hoy, no, ¿qué va a ser? No. ¿Chechenos sí? ¿Chechenos? No. ¿Chechenos sí? No, dejemos a los chechenos que se inmolen. Dejemos a los chechenos que se inmolen. No. ¿Por qué? Chechenos están que lo pegan. Lo que quieren y no pueden. Es verdad, sí. Dejemos, hagamos una campaña de Change. Joder, ¿aquí no han entendido la noticia o qué pasa? ¿De qué? Change.org. Chechenos.org. Chechenos.org. Chechenos, pensamos en vosotros. Para que los pobres chechenos puedan... puedan estallar, ¿no? estallar en igualdad en nombre de condiciones. De un Dios, y conseguir sus 40 vírgenes. Que nadie ha dicho que sean guapas y feas, solo vírgenes, allá ellos. Seguimos en el Islam. La cara de Taranto es como fat. Si total da igual, ¿no? Da igual. Okay. Si van a llegar ellos por un lado y la polla por otro. Y los ojos por otro también. De eso no dice nada Alá, la verdad. Eso es. Seguimos en territorio del Islam. Un religioso turco dice en televisión que masturbarse deja embarazadas tus manos en otra vida. ¿Cómo? ¿Tienes manitas? ¿Cómo dejas tu mano embarazada? Yo quiero preguntar por eso si acaso. Eso se ve que no te has hecho muchas pajas tú, ¿eh? Pues no sé, no. Pero por si acaso se está mirando la mano, sí, por todos los ángulos. Oye, tío, ¿quién sabe? ¿Por dónde? Quiero tener manitas. Dios, se me está echando la mano. Es por eso. Que yo a partir de ahora... No, que yo a partir de ahora... Que yo a partir de ahora voy a ponerme condones en las manos, oye, tío. De que sí, a ver si me voy a pegar una enfermedad o algo, ¿sabes? El telepredicador islámico turco Mukaid Zihad... Zihad Han... Un tío, Mukaid, tío. Pero, ¿de qué religión es esto? ¿Eh? Y luego me preguntas si es islámico, sí. No especifica si es chií, suní, salafí, no sé. Vale. Han asegurado en un programa de televisión que aquellos hombres que se masturban van a dejar embarazadas a sus manos en la otra vida, según ha informado el diario... Un diario. Un diario. Es que es... Hurriyet Daily News. Hurriyet Daily News. Hurriyet. Hurriyet. Harry. Zihad Han... hizo esta afirmación el pasado domingo en la cadena de televisión 2000TV, no sabemos en qué año se fundó, en respuesta a la consulta que le planteó en antena un espectador que le comentó que se masturbaba pese a estar casado. ¿Cómo se atreve? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pecador! Que se la corten la mano. Un hadiz hecho atribuido al profeta Mahoma establece que quien tiene relaciones sexuales con sus manos encontrará que sus manos se quedan embarazadas en la otra vida y que todas le reclamarán sus derechos. Mahoma, o sea, toma ya, perdona, una pensión alimentaria. Mahoma dijo tener relaciones sexuales con su mano y lo tomaban en serio. No. Mahoma se saltó todas las clases de orientación sexual cuando fue al cole. Lo siento mucho, pero ese chaval no está bien. No, no sabía de vaginas. La orientación sexual la fundó Mahoma. No, con esas, no, perdona, señor Taranto. Con esas declaraciones, está claro que se la saltó. Con esas declaraciones, se saltó todas las clases de orientación sexual. ¿Estás metiendo pero con Mahoma? Joder, no Mahoma y no todo. Voy a apuntar a una lista que lo vas a ocupar. No te metas con... No creo, no, te das complicado. ¿Que te meto? Pues sí, a mí lo que me llama la curiosidad es que lo peor no es que se te queden embarazadas las manos, es que luego sus retoños, las manitas se reclamen ahí pues su pensión, sus derechos, ¿no? Quiero vivir... Y luego tienes que aguantarlo, ¿sabes? Quiero vivir en casa de papá, con lo cual... Tienes la casa como la familia Adams, todo con manitas andando por ahí. ¡Hostia! Coño, pues no está tan mal, ¿no? Yo me estoy acordando de las manos de Jazz. ¿De qué? ¿Os acordáis? Las manos de Jazz de Joey en Friends. Sí. Ah, sí. Ah, de Jazz. Manos de Jazz. El predicador, que tiene 12.600 seguidores en Twitter, aseguró que la Toma. Masturbación es considerada pecado por el Islam. Todos comprados, joder, porque si es dice eso... Oye, esto es Twitterstar. Considerada haram. Este es como norcoreano y toda esta gente, ¿no? Que le sigues para reírte, ¿no? Este sí. Pues tiene 12.000 y pico seguidores para reírte. Eso es. Es que este tío tiene más seguidores que nosotros. Hombre. Increíble. No es difícil, hay que decirlo. Ya, no, pero me jode. Pues ya sabes lo que decir por el podcast. Ya, no ya sé. Sabes lo que decir. Pues ponte a prohibir cosas por joder. Por una religión inventada, muy bien. Eso es. Haciendo amigos entre los islamistas. Habla del magnetismo, que me acuerdo que teníamos en Facebook una... Hola, Boko Haram. Estamos aquí, cuando quieras vienes y nos, no sé, nos matas. Continuamos. Un anciano mata a otro a bastonazos en una residencia porque hablaba mucho. ¡Toma ya! ¡Bocazas! ¡Que era un puto bocazas, joder! Era el chivato. Era el chivato. No era Johnny Labiosellados, ¿no? ¿Qué te pasa, Johnny Labiosellados? ¡No diré nada! ¿Dónde te han disparado? ¿De qué disparo? Un anciano de 78 años ha ingresado en prisión como presunto autor de la muerte de otro de 92 en una residencia de Buenaventura, Toledo, al que mató presuntamente con un bastón mientras dormían en la misma habitación cerca de una residencia privada de esta población. Pero presuntamente cada vez hay que decirlo con la boca más pequeña. Pero, ¿qué digo yo? En la misma habitación, o sea, marcas de bastón en la cabeza. Se quería librar de él y se ha librado por doble, ¿no? O sea, primero se lo quita en medio y luego se lo quitan a él de en medio. Se lo llevan a la cárcel. Ajá. Se calla, le deja una habitación libre. Bueno, son todo ventajas. Fuentes próximas a la investigación han informado que el detenido, que ingresó ayer en la prisión de Ocaña 1, le habría golpeado con el bastón en la madrugada del pasado miércoles por causas que no se han precisado. Las mismas fuentes han indicado que entre los ancianos que compartían la habitación no existían conflictos que hicieran temer un desenlace así. No obstante, estas fuentes cercanas han indicado al caso que el presunto homicida padecía Alzheimer y que se habría quejado de que su compañero de habitación hablaba mucho en sueños. Debe ser molesto, hay que decirlo. Se le olvidó que se llevaban bien. Tampoco es para tanto. O sea, no sé. Quieres dormir y está tu compañero... ¡Ah, ¿sabes? Y cállate, no, pasa. Tengo Alzheimer. Caballito blanco. No. Es usted. Creo que es en no, que... No, era el homicida. El homicida es el tenía que Alzheimer. Tenía el homicida. Claro, por eso se le olvidó que se llevaban bien. Si te he matado, no me acuerdo, lea la noticia, señor Brutal. Intente entender la noticia. Estoy leyendo, ¿vale? No puedo hacer dos cosas a la vez. Da igual, señor oyente. Luego te pasamos la noticia por PDF. la lees tú en tu casa. Y bueno, pues al presunto autor de los hechos se le imputa inicialmente un presunto delito de homicidio y nada más de interés. Ha sido ya juzgado. No, y... te explica cuántas plazas tiene el sitio en el que están. Ah, bueno, que dices tú, muy esa promoción. Es un hombre malo, sin más. No saludaba a las eso mañanas. Es. Ahora nos sobran una habitación con dos camas. Hola. Yo en serio propongo como hashtag si te mata uno me acuerdo. No. Me gusta cómo era el... Checheno chi. Luego lo votamos. Change.org, checheno chi. Última noticia, otro tostonaco de noticia. Bien. Muere un hombre tras tener relaciones sexuales con un espantapájaros. ¿Dónde ha ocurrido esto? Estados Unidos. ¡Japón! ¡No! ¡Dios! ¡Argentina! ¿Cómo no habéis llegado a la conclusión? ¡Hombre! Porque yo la primera así, vez, ¿no? La primera vez de Argentina. No, también pasó a aquellos camioneros que se enzarzaron y luego les tuvieron que ir a desatascar. Ah, sí, es verdad. Dos camioneros que empezaron a follar en un camión y no podían desengancharse. Que no salía. No, ya no. Uno apretó no hacía el culo falta muy fuerte. El amago este no. Pero ya. Como no, no, es que. Sí, ya da lo igual. Había entendido. Bueno, un trabajador rural de 58 años fue hallado muerto en la localidad bonaerense de Valcarce, en Argentina. ¿Por qué has emitido el nombre del pobre señor? José Alberto Lescano, eso, el señor José muerto. Alberto. José los nombres Alberto. Difíciles los dicen, los fáciles no. Es que no hay aliciente ahí. Junto a un espantapájaros, a los pies de su cama, con un tubo de 15 centímetros que salía de su bragueta y los labios pintados, con el que se sospecha que mantuvo relaciones sexuales. El peón rural llevaba varios días desaparecido y su jefe fue a casa a buscarlo cuando lo encontró muerto. O sea, llevaba muchos días desaparecido. ¿Cuánta orgía hubo? Muchos días con el muchos días con el muñeco. No. Otro caso de otro tío que se ha saltado las clases de orientación sexual. Está claro. Es que es claro. Con Mahoma esto no pasa. Igual no quería embarazar al muñeco. ¿No lo has pensado? Igual solo quería. Llevaba condón. No llevaba condón. Llevaba condón. Pero no se quedan embarazados. ¿Qué más da? ¿Qué? Si hay manos que se pueden quedar embarazadas. ¿Manos? Las manos sí, los espantapájaros no. ¡Puta artista de mierda! Ya verás lo que le pasa en la otra vida. Y nadie ha dicho eso que igual. Es. Nadie ha pensado que igual se confundió cuando le dijeron que se hiciera paja. ¡Qué chistaco acabo de soltar! ¡Hostia! Entrénalo un poco más y lo clavas. Yo te apoyo, Bruta, yo te apoyo. Yo me he reído y ha sido de verdad. Hazme un chinchutor para mí, por favor. Hostia. Al llegar la policía observaron dos cuerpos sobre la cama de matrimonio, aunque más tarde pudieron concretar que el segundo era el segundo cuerpo. ¿Tanto les costó ¿cómo? Distinguir sí, así, un no, no, cuerpo así está, de un... Así está escrito, ¿eh? Espera, son dos cuerpos, ¿no? Que uno es un espantapájaro. Pero este hombre estaba casado. ¿Y la mujer? Con el espantapájaro. ¿Y la mujer? Y la mujer reivindico, al lado también, ¿no? Reivindico el derecho de la gente que no está casada a tener cama de matrimonio. Cama de matrimonio, eso es. Durante... Estas son... son declaraciones, ¿vale? Durante la primera inspección ocular parecía que había dos cuerpos sin vida. Luego se pudo comprobar que en realidad el segundo cuerpo era un muñeco con características especiales. ¿Tanto? No. Especial. ¿Con vida o sin vida? Eso sí que es el relleno de la noticia, porque eso se ve a la legua seguro. Vamos, hombre, entras en un sitio y no sabes distinguir entre un muñeco de paja y un muñeco y un viejo. A ver, hemos dicho espantapájaros, pero no hemos dicho de qué era. ¿No habéis pensado que igual en Argentina las cosas son diferentes? Igual había luz tenue de... Allí los espantapájaros, ¿de qué están hechos? De cadáveres. ¡Qué guapo estaría! ¡Qué guapo, Pau! Argentinos que nos escuchen, por favor, un poco de información de vuestros espantapájaros. Venga, va. Bueno, pues el tío estaba en descomposición y patatín, patatín, a ver. Bueno, nada. Información por encima. Bueno, al menos no tendría pájaros ahí. Él estaba todo podrido, se lo estaban comiendo los cuervos. No, tenía un espantapájaros, estaba protegido. No, pone que no se cree que pudiera... Que se desviaron. No se cree que pueda haber una tercera persona implicada en la muerte... Es que eso ya sería vicio. En otras noticias, la mujer está en Cancún. Pero todo bien. Y que bueno, pues que Lescano era un hombre solitario, vivía solo. Gracias por la redundancia. Ahora ya sabemos por qué. No recibía visitas, gracias por la redundancia otra vez. No había nadie allí. Y no se le conocía amigos. Gracias por la redundancia, cuatro relleno, veces. Relleno, ¿a cuántos relleno, kilómetros de la civilización vivía? Aseguró su mujer desde Cancún. El muñeco ha sido recogido por la policía para tratar de hallar algún rastro de otra persona. ¡Ay! O sea, que un espantapájaro es promiscuo. Tócate los cojones. ¿Y tú qué sabes si es promiscuo o es que le han violado una y otra vez? Podría ser también. Si quiere reconstruir su historia sexual, yo es que soy buen rollista. No pienso que la gente la han violado. O sea, es lo último que pienso. Ajá. ¿Qué quieres que te diga? Aunque esta posibilidad es escasa y se cree que la muerte fue natural. No sé ya si habla del espantapájaros. Ya te digo, no sé, ya me he perdido. O que se produjo durante algún tipo de juego sexual. Pues no sé qué juego sexual. Qué va. Los labios pintados llevaba el hombre, ¿no? Por dicho. No lo sé, pero. No, el espantapájaros. Es que dice que llevaba los labios pintados y un tubo. Claro, no, el hombre. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, ha dicho el hombre. Sí, pero es que todavía... Señor oyente, cuéntanos tú la noticia. Es que todavía... Acláranoslo. Ha dicho el hombre, joder. Mira, aquí pone... ¿Cómo era nuestro email? Junto a un espantapájaros... ¿Puedo hablar? Gracias. No. Junto a un espantapájaros, a los pies de su cama, con un tubo de 15 centímetros que salía de su bragueta. Me gustaría pensar que era el hombre. Que a lo mejor es una forma de hacerlo del tubo. Y los labios pintados. Pero es que lo que no entiendo es qué coño hace el tubo. Yo qué sé. Y los labios pintados. Y un espantapájaros. O sea, los labios lo puedo entender. Es lo más raro. Es lo la más raro. Estaba cerrada por dentro. Los labios lo puedo entender. Para dar el toque de realismo. Pero ¿el tubo? Yo no entiendo. Que no es lo mío en el email. No, esto es mierda. No entiendo, ¿no? Qué mierda. En fin, que bueno, que hasta aquí las noticias. Ya os pondremos todas las noticias. Sí, en y el... si alguien nos explica lo del tubo, por favor, gracias. Si alguien tiene prácticas sexuales con espantapájaros, por favor. Si sois argentinos y os folléis espantapájaros, ¿no? Pues es oye, momento, que igual es tradición es allí, momento, igual es tradición. Es vuestro minuto de gloria. Todo el caso era un ritual de iniciación, ¿no? Algo así. Sí, en alguna banda de Latin Kings o Ñetas o... Pero solo para gente solitaria, sin nadie, sin amigos, que vive sola... Y que no recibe visitas, y que no recibe visitas. Y no se le conocen y que, amigos. Y no eso se le es, conocen amigos. Y bueno, pues con esto nos vamos a la sección mágica y de misterio de la señorita Betty Burger. Pero que no, ¿por qué adelantas acontecimientos? No he dicho nada, no he dicho nada. No has dicho nada. Luego lo editaré. Vamos a la sección no mágica de y no de misterios de no Betty Burger. Sección no mágica y sección de no misterios, ¿verdad? Eso es. Como parezca que Jiménez me cabreo, ¿eh? ¡Os traigo amor! Bueno, si yo os hablo de Metatron, ¿en qué pensáis? En un Transformer, sin duda. Sin duda alguna, el Metatron malo de los Transformers. No tenéis ni puta idea. ¿Cómo que no? No. Metatron era el planeta de los Transformers. ¿No? ¿Cómo era? Metatron era el malo, ¿no? ¿Cómo lo ha dicho tan seguro? Y dice, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno, desde aquí insto a la gente a escuchar el especial de los Madafaka de los Transformers. Joder, no. En el que hablan de los nodos de los Transformers. Sí. Nada, sí. Son apenas 12 horas. No, bueno. El de los Transformers es cortito, es hora y media, pero está muy bien, te explica y ya todo. Ya que estamos con el tema, os informo que van a hacer también otra peli de los orígenes. Venga, hola. Qué bien. Bueno, el Transformer Metatron. No, Transformer no. Es Arcángel. Ah, un arcángel. Ah, claro. El mítico arcángel Metatron. El que se convertía en coche. ¿Era de los X-Men? Pues, bueno, os explico. Yo estuve en Ficova hace un par de semanas. Explica que a la celebraban gente, el Bioterra. Explica, por ejemplo, y... a la gente que no es de aquí, ¿no? Claro. ¿Qué es Ficova? Por ejemplo, se escucha desde el otro lado. Por ejemplo, se me ocurre, explícale a Stephen Galván Oliveira desde México qué es Ficova, ¿no? Desde aquí para ti, amigo. Explicación. Explícale a Serenion que es canario, que es Ficova. Venga. Me estáis mirando los tres fijamente. Da puto miedo. Explícale, ¿vale? Que Ficova es un recinto ferial que está en nuestro pueblo. Por favor. A ver, los nervios me traicionan y me estáis vale, mirando todo. Malditos nervios. Explicado. Consejo de guerra. No vaya a ser que lo tenga que decir yo. Que es una feria de todo lo bionatural y todo eso. En fin. Biológicas y naturales, pero ¿biológicas de verdad? ¿Como las armas químicas? Sin químicos. Ah. Ahora define biológico. Súper sano y en fin. Las armas. Todo eso. Sí. No, a ver, no sé si has captado que iba con sarcasmo. Sí. Solo digo eso. Y esas cosas. Continúa. Vale. Bueno, pues había cosas muy chulas, como una impresora 3D ahí en marcha y que era ¿sí? Muy todo, curioso. Nunca lo he visto. Todo súper biológico. Muy biológico, ¿verdad? Eso te iba a decir. No sé qué pintaba allí, pero está hecho de plantas, que tú no sabes, ignorante. Era de lo mejor que había, la verdad. En vez de filamentos de plástico, son cagarrutas de vaca, por lo que sea, lo que imprime. ¿No? Por suerte, no olía mal. Solo tiene filamento marrón. Hace herramientas de mierda. Bueno, pues había... Espera un momento. Me ha recordado la imagen, a la escena aquella de Jurassic Park que llega el Jeff Goldblum llega andando y se escucha, vaya montón de mierda, y es la cagarruta del Triceratops. ¿Impresa en 3D? Sí, puede ser. Vale. Pregúntale a Spielberg. Eso, había cosas interesantes, había, no sé, vendían plantas y cosas así, y había cosas... que ya no molaban tanto, que sí, Reiki. Bueno, a mí al menos no. Reiki, cosas así. No, métete con ellos, métete. No es que a mí no me vaya, sino que te parece una puta mierda. Ignorante de la puta vida. Yo quiero preguntar, ¿no? ¿Por qué el Reiki no te mola? ¿Qué tiene el Reiki? ¿Qué es el Reiki? Ahora no te gustará tampoco el agua hexagonal. De eso también había. ¿En serio? ¿Había de eso? Bueno. Había botellas de cristal reciclables. ¿Cómo? Botellas de cristal reciclables. Que me expliquen a mí cuáles son las no reciclables. Las que ellos venden son las reciclables y las que otros no venden, no. Ya está. Ajá. Así que fácil. Ajá. Joder. Dios. Con esa lógica entenderemos lo de Metatron en un pispazo. Echa el currículum para Biotierra. Hostia, yo encantado por decir gilipolleces y que me paguen por ello. Encantado. Más competido, a ver, ¿no? A ver, entonces reconduzcamos un poco. Hay una feria, hay un recinto de ferias en Irún, donde vivimos, y había una feria llamada Bioterra que presentaban impresoras 3D. Y plantas. Uh-huh. Y botellas. Y productos naturales y cosas así. Bueno, total, que entre todas las cosas maravillosas que había, había un puesto con cristalitos y cosas así. Y hablaban del arcángel Metatrón. Explícanos. Y yo explícanos. Dije, esto... El arcángel esto, de los cristales. No pude sacarle una foto al stand, porque había un póster ahí. Explicaba cosas que era como, hostia, esto merece la pena. Esto es para Trollcast. Y dije, pues esto me lo preparo. Y no me lo he preparado, pero bueno, traigo links. Y que quede claro. Se quedó en una buena idea. Yo lo he intentado. Todo es lo que cuenta. Yo lo he intentado, he estado buscando documentación. Lo que pasa es que está todo muy avanzado. Y yo no puedo entenderlo estando tan avanzado. O sea, hay un... Hay que ser nivel 12 de cienciólogo. Eso es, sí. O sea, yo necesito algo para iniciación. Y no lo he encontrado. No tienes suficientes cristales. No tengo cristales. ¿Quieres decir? Y estoy en un plano muy bajo. ¿Quieres decir que el arcángel Megatron vida mortal. Es Megatron. Hablemos de los Transformers. Era un chiste, tampoco había que explicarlo, también te digo. Entonces, el Metatron este es amigo de Nexus. El de los cienciólogos. Claro. El dios, el guay. Cthulhu de los cienciólogos. Ah, joder, sí, de verdad. Sí, sí. ¿Tú qué puto mundo vives? Yo es que no... Bueno, el caso es queremos saber de Megatron. De todo lo que he buscado, pues, he encontrado un post que, bueno, que puede servir para que a lo mejor descifremos algo. Lo único que aviso es que tiene un montón de comas, pero puntos no tiene ninguno. Así que igual necesito una botella de oxígeno. O sea, igual está escrito por Saramago, pero un día... Intenta igual su dios no creen en puntos, no sé. Claro. Como... su religión, los puntos no existen. Lo que sé. Yo te no puedo proponer que como proposición así... Que intente respirar en las comas. Eso es. Ajá, vale. Ánimo. Bueno, pues nada, ala, ahí va. Tranquila, que mientras tú respiras, nosotros troleamos. Bien, me parece bien. Es un trabajo en equipo. El post se titula Litios, cristales angélicos, Pepe León Serra, presentación del 8 de abril. Bueno, en fin. Madrid, 20 horas. Empecemos con el texto. 20 horas. Los litios, cristales luminosos para la ascensión, ángeles cristalizados. Desde 2004, gracias a la inconmensurable labor de una pareja alemana formada por Antje y Edwin, podemos entre comillas, los dos, los de Groot, ¿no? En esta edad dorada de la ascensión que estamos viviendo, ajá, sentir, vivir y trabajar con esos seres angélicos de cristal que ellos han denominado litios, cristales luminosos, y que yo suelo denominar ángeles cristalizados, en tanto que es una energía de la séptima dimensión podemos tocar, usar y respirar. Hasta ahora no he entendido. ¿Esnifarlos o qué? Bueno, respirar de manera física cristal en la madre tierra. Por primera vez para la humanidad y expresamente para estos tiempos de despertar ascensionales. Preparados. Divinos que nos corresponde ahora disfrutar desde nuestras supremas esencias como la raza humana favor, divina que somos. Mierda. Somos divinos. ¡Punto! ¡Por fin un punto! O sea, a ver, pero... raza humana esa divina que somos. A ver, un poco resumen de ese párrafo que significa que ellos snifan cristal de la séptima dimensión, es, básicamente. Y hay cristal que lo mezclas con litio, lo snifas y te sientes guay. La séptima dimensión. Y ves a Los Ángeles. Hostia, tiene que ser Metatron la hostia. Ahí... Continúa. No, es que yo ya estoy pensando. No, es que quiero que los oyentes piensen en que tenemos un texto muy largo y ya con este primer párrafo ya estoy jodido. Ya me he jodido el cerebro. ¿Quieres que te demos la baja? La baja de Trollcast. No creo que el objetivo de esto sea pensar, ¿eh? Tampoco de emociones. No, esto es para descifrarlo. A ver si me ayudáis, pero yo en serio que no. Bueno, en fin. La gran primera proyección cósmica, también llamado Ojo de Dios, el Ojo de Dios, el Señor de las Entidades Celestiales, Melek Metatron, es el que nos ha obsequiado junto con los Maestros Ascendidos esta pura y divina energía de los litios, que son verdaderamente, según mi propia experiencia, cristales para la ascensión. Vamos a ver. Pero, ¿para qué sirve todo ¿pero esto? ¿Pero qué son? ¿Para llegar al último piso de tu casa? ¿Esto qué son es? ¿Son los tensores? ¿Qué mierda? ¿Esto qué intentan hacer? ¿La competencia de los cienciólogos o algo así? ¿O qué coño va esto? Espera, que hay más texto. Como dice Metatron, canalizado por... Espera, pero habla. Canalizado. No, sí. Es como el de los mormones, canaliza. Habla, pero bajito. ¿Sigo? Sí. Pues no quisiéramos... ahora voy a empezar desde el principio. No, quisiéramos interrumpirte, por Dios. Como dice Metatron, canalizado por Antje, madre mía, qué nombre, en 2004, sencillamente abrid vuestro chakra del corazón y saludad a los ángeles cristalinos. Hola. Que a través de este portal de la ascensión entran en vuestro nivel, a vuestra dimensión y sentid cómo el contacto se establece. Pero estos que se meten. Hola, ángeles. No sé lo que ha dicho, divino. Pero me ha puesto como hola, cachondo. Hola, bebés. Sentid cómo se establece el contacto. Pero qué coño se meten estos. Que tengáis una super hiper mega ascensión. ¿Para 2015? Para 2015. Son como los ángeles de Little Nicky. ¿No era Little Nicky la que en Los Ángeles eran unas rubias pijas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Hola, Megatron. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un poquito, no digo queremos que lo vaya saber a leer sobre todo Megatron. Ya veis la barra del scroll cuando no, hay no, aquí. Tú, o sea, aquí, bueno, aquí está. Tú, hecha, hecha. Todos los cristales luminosos, estos litios, están provistos de carga energética e iniciación. Y sus aplicaciones, a pesar de ser recientemente conocidas, en verdad son casi ilimitadas. Pues día a día, los sacerdotes de litios comprobamos que los milagros de las... Pero, ¿desde cuándo hay pero anécdotes? Termina de contar, ¿desde cuándo saber hay anécdotes? Aplicaciones y todo. Hay ya me he perdido, tío. Comprobamos que los milagros del gran maestro Jesús, del Jesús el Cristo, nos anticipó. Haréis mis milagros y más. Es en verdad algo digno de experimentar con estos seres angélicos cristalizados. Perdona, perdona. ¿Cómo que otros hagan el trabajo de uno? ¿Qué es esto? Yo en ese párrafo me he perdido. Ya, cuando tú has comentado lo que tenía en WhatsApp... Ya te has perdido. ¿Te has imaginado como si fuera un sistema operativo? Tiene apps. Sí, tiene aplicaciones. Sí, sí. Y están cargados de iniciación. Joder, iniciación. Iniciación, carga energética e iniciación. Es que la iniciación es una molécula muy grande. Carga el móvil. Provistos de carga energética e iniciación. Perfecto. Te manda el Telegram, te lo hace todo. Sí, sí. Ascensión y todo. No, lo gracioso es que... Ahora mira. Bueno, espera, espera. Otra cosa que lo otro era lo serio. Ahora mira el cachondeo. Espera, espera. Mierda, ¿dónde estaba? Sus aplicaciones son recientemente conocidas, pero luego hablan de Atlantis. En otro post hablan de Atlantis. Ah, sobre este mismo tema, ¿no? Vale, pero, vale. Pero es recientemente conocido. Bueno, continúa. En fin. Yo con esta música todavía me pongo más misterioso. Sí. Bueno. Qué valiente. Son tantas las experiencias que se pueden obtener con los litios en nuestras manos que la imaginación se nos queda bien pequeña. Oh. Estoy tan feliz de trabajar con estos seres luminosos, litios, joder, que para mí es un verdadero placer sanar a mis hermanas y hermanos, o sanar sus viviendas, o sus oficinas, o sus centros de trabajo y sus terrenos donde ha habido dolor y oscuridad. Porque los litios nos sirven tanto para sanar, limpiar nuestros chakras y nuestros... cuerpos de luz, como para sanar, limpiar nuestros hogares, lugares donde trabajamos o donde tenemos un terreno, o aquellas ubicaciones donde suceden cosas raras o donde la energía es dura y densa. Señorita. Yo creo que este blog ya es un lugar duro y denso. Señorita, estamos los tres hay duda, levantada hay duda, para preguntar. Hay duda. Pero ya me estaba mirando una pantalla. Tenemos a preguntas. Ver, a ver. Tenemos el científico primero. ¿De cuándo una casa se enferma? Y hay que curarlo. A ver, hay tensión... Tú has vivido de alquiler, ya, o sea, has alquilado habitaciones y eso. ¿Sabes cuándo empieza a haber ¿no has estado en alguna habitación, en alguna casa enferma? Enferma no. ¿Una casa enferma no? Necesitaba una capa de pintura, eso quitar sí, pero la humedad... Enferma no. ¿Eso es enfermo? ¿Y estos qué son entonces? ¿Albañiles? Típico cuarto adolescente que huele ya cerrado, que eso no se quita ni con espátula. Ahí tiene que venir este hombre con el litio, a que eso huela otra vez a humanidad. Y tirar los cristales contra la pared. Yo me quedo... Yo creo que lo... O sea, ha descubierto lo que va a ser el gran rival del grafeno. Grafeno, esa. La cosa esa. Grafeno. Eso. Eso. O sea, ¿quién ganará en esa batalla? Grafeno, está claro. ¿El VHS o el Betamax? ¿Cómo se llama? ¿El Blu-ray o el HD? El litio. HD DVD o eso, sí, ¿no? ¿El cristal o el grafleno? Bueno, yo eso. Yo invito a la gente que se tome esto en serio a que se metan directamente en mercurio, le sale más barato y ya está. O sea, ¿eso qué? Porque tienes envidia de que abran chakras. Y claro, del corazón. Claro, y del corazón. Abren chakras. Que eres corazón. De la industria farmacéutica del mercurio, ¿no? Qué bonito. Te hemos pillado. Abren chakras. Litio del for the win. No me pagan, tío. Litio for the win. Litio. Litio. Luego buscas si el litio es tóxico. Pero porque el litio no es lo que daban a los locos. Igual este hombre secretamente está intentando ayudar. O sea, bueno, dejar es un poco. Darle un voto de confianza y ahora, a todo el señor. Ahora yo voy a cambiar de post porque hoy. Esto era muy denso y. ¿Cómo era? ¿Denso y oscuro? Bueno, en fin, pasamos a no, otro. Pero que espera, pasamos espera, a otro blog antes, donde. Antes, a ver, di en qué blog puede encontrar la gente estas cosas ciertas. Bueno, venga, el link. Pues. Tú imagínate que lo Universidad de Luz se llama. Joder, Universidad de Luz. Universidadeluz.com. Sí, sí. Tiene y esto un diseño es una entrada del 2011. Hoy día entra en la universidad cualquiera. Cualquiera. Es que a la de la luz, amigo, no, tampoco hay que pasar muchos exámenes. La nota de corte es 2. Bueno. No, de hecho la prueba de acceso es a encender, apagar. Pasas. Bueno, y ahora pasamos a un blog que se llama isialada.blogspot.es. .com.es. El tatuaje de Rihanna, fíjate. Es verdad, sí. Ajá. Bien, vale, bueno, en fin. Y la entrada empieza así. Saludos, maestros. Yo soy Hola. Metatron Ángel de Luz. ¿Cómo que Metatron? Tiene blog. No, aún mejor, sabe se escribir llama. Y escribe en español. Y se llama Isialada. Escribe en Comic Sans. Yo soy Metatron Ángel de Luz y les doy la bienvenida en un campo de amor incondicional. Hola. En este Gracias. Momento hablamos del paradigma de perfección y de los procesos de codificación de la humanidad ya empezamos y de la Tierra. Lenguaje muy difícil. Yo eso no me lo había planteado está codificado, nunca, pero... ¿no te jode? No lo he estudiado yo, Metatron. O sea, puedes empezar hablando, hola, Metatron, vengo de tal sitio. Metatron, y si nos tomamos una caña y hablamos de fútbol. ¿Cómo se nota que no habéis estudiado filosofía de la biología? Ay, no, ni filosofía de Metatron, fíjate. Hablamos de los portales llamados calaveras de cristal. ¡Oh, Dios mío! Las no. antiguas calaveras de cristal son bibliotecas conscientes que perduran, desafiando las nociones cuidadosamente no conservadas de tu sociedad sobre lo que constituye la realidad y qué es fantasía. Pero te decimos que la ciencia que subyace en estos nobles seres sensibles comienza a desplegarse ante ustedes. Y esto es apenas la punta del iceberg de lo que se llama la era cristalina. Es gracioso que seres sensibles viene entrecomillado. Es gracioso que hayamos Deben cambiado... Deben ser unos cabrones que te pasa. Es gracioso que hayamos cambiado este blog porque supuestamente era menos denso que el otro. me hace gracia porque pasa del tú al usted. Porque es, pero te decimos y luego comienza a desplegarse ante ustedes. Es, bueno, es el paternalismo de Metatron, por eso perdió tantos seguidores. Metatron me recuerda bueno. a nuestro amigo Miguel. Ahora os habla Miguel. Vosotros, ¿vale? Sí, sí. Y dice, querido humano, en el Hola. Año 2 de la Tierra Nueva... El de 2000, la Tierra Nueva, nueva no de la vieja. Es como la estrella 2014, de la muerte. Tus científicos han anunciado adelantos en la capacidad de modificar el cuarzo de manera que permita almacenar cantidades masivas de datos en un soporte que es prácticamente eterno, capaz de contener uh-huh. datos durante cientos de millones de años. ¿El cuarzo? ¿Qué nos dices? Es que, ¿cuántos teras? No, eso es verdad, eso es ¿El verdad. ¿El cuarzo? Sí, porque la estructura del cuarzo, del diamante, se mantiene inalterable, prácticamente se mantiene inalterable. Sí, pero entonces. ¿Dónde le enchufas el USB? No. No. Y las aplicaciones. Hay falla en el sistema. Falta estructura. De todas formas, o sea, hay que centrarse en el objetivo y es, ¿de verdad tenemos que hacer USBs de cuarzo para meter porno? Claro, o sea, eso. Para eso... Es que el porno es infinito. Está en YouPorn. Bueno, sigo un ratito, cuarzo, ¿vale? Que tampoco vamos a estar aquí. Sigue, dale, hombre. Se están haciendo innovaciones en las que se guardan datos usando una luz coherente de láser para grabar en el cuarzo lo que han llamado 5D, 5 dimensiones. Oh. Tus científicos han aludido a este descubrimiento sobre el cuarzo como... El cristal de Superman. ¡El cristal de Superman! Esto refiere al cristal de la fortaleza, de la soledad, descripta en el cine. Un cristal holográfico que... Bueno, en fin. No. Termina de leer, que es interesante. Joder. Habla de Superman. Un cristal holográfico que sembraba el ADN y registros en tu planeta. Vale. En este descubrimiento... Este descubrimiento es, de hecho, un hito preliminar... de redescubrimientos de los atributos del cuarzo que han sido conocidos por civilizaciones más avanzadas de la Tierra. De la Tierra. Sí, está así no, es escrito. Que faltan artículos y cosas, o sea, no está muy bien escrito. Está bien escrito porque está Metatron genial. Escribe muy bien. Está aprendiendo nuestro idioma, lleva poco tiempo entre nosotros. Civilizaciones más avanzadas de la Tierra y conocidos por la alianza Sirio-Pleiadiana Arcturiana. De la mítica, hombre, tío. Central lechera arturiana. No es excepto, es excepto por la forma descripta. Esto es un atributo de las antiguas calaveras de cristal y de la fortaleza de la soledad, alegoría del salón de los registros. Yo pienso... Salón de los registros, son putos funcionarios. Este hombre se quedó dormido mientras veía Superman. Y la última de Indiana Jones, y cuando se despertó dijo, ya lo tengo. Metatron no habla muy cristalino. Cuarzo. No. Habla en descripto, ¿vale? En descripto. Sí, hola. Y seguimos porque yo quería llegar a la parte de la Atlántida y los cristales. Ahí, dale. Sí. Actualmente estamos trabajando a través del canal de Tiberón. Tiberón, porque son Bueno, es verdad, vale. Tiberón, del servicio cristalino para entregar información sobre gemas, cristales, calaveras de cristal y la Atlántida. ¿Por wifi o...? No, por cuarzo, pero es que no te enteras. No escuchas, tío. Por cuarzo. Dice... Quarzfy. Escucha lo que dice Tyberon Lannister, coño. Te viene Metatron, que es a saber la de kilómetros que se ha chupado, a hablarte a ti. Se ha hecho un curso de español y no le estás haciendo caso, tío. A ver. Es un nuevo despertar de la información que el canalizador y muchos de ustedes, los de la ley del 1, conocerán rápidamente en forma intuitiva. Yo soy porque de la muchos ley del 2. De ustedes estuvieron allí. Estuvieron entre los de la ley del 1 no. En Poseidón, ¿dónde? Atlántida. ¿Cuándo fue están eso? Ahora entiendo. Despertando a lo que se podría llamar un juramento sagrado y un contrato del alma, en palabras de ustedes. ¿Un contrato? Es de frecuencia cristalina y de energía benevolente. Yo y asegura allí. Un uso benévolo. Benévolo. Esto es información que ustedes conocieron una vez y ahora redescubrirán y la aplicarán. ¿Por qué yo de repente tengo un contrato? A mí nadie me ha avisado. De eso ¿tú se estuviste llama. Allí? ¿No estuviste? Oye. Dice él, dice no, que sí. No, perdona. Banke ha hecho lo mismo y en los juicios ha perdido. Ya, pero va, pero Metatron, ojo, ¿Qué hostia se le demanda? Somos los de la ley del 1. ¿Cuál es la ley del 1? Yo ya he dicho que soy de la 2. No existe ley de 1. Yo la 1 no le presté atención. Yo fui directamente a la 2. ¿A la casa abandonada? Es que llegué tarde. Ya la 1 la había terminado. Pues entonces tú no estuviste allí. No, parece ser que no. Y firmaron por ti, que hijos de puta. Tienes ahí un resquicio legal, ha venido, señor brutal. Tienes ahí un resquicio legal. ¿La clase de sexo también te la perdiste? No, esa no, esa creo que no. ¿Esa no? No. Mi mano no la en brazo. De momento no. Toma precauciones, toma precauciones. ¿Cuál de las dos es la que no embarazas? Ninguna. La que no utiliza. La que no utiliza. Bueno, sí. Entonces, ¿qué dice Tyrion Lannister? ¿Queréis que sigan? Sí. Un poquito más. Está gustando. A mí me está gustando. Bueno, la entidad conocida en los tiempos actuales como Edgar Cayce. O algo así. Es un alma notable, de una integridad y claridad excepcional en términos de conocimiento brindado sobre los temas de la Atlántida. La ley del uno y el uso benévolo de gemas y cristales como instrumentos para la alineación y comunicación con lo divino. Así como para la salud y el bienestar. Eso es un teléfono de toda la vida. Entonces, Edgar Cayce es el que lo ha escrito, ¿no? Es como si yo me invento un blog y digo, hola, soy Metatron, hay una no persona se que hacer. Se llama... Espera, no, el señor Taranto, ¿estás diciendo que Metatron que es la polla? Por favor. ¿Estás diciendo que Metatron no tiene el poder de entrar en Edgar Cayce? Cambiar el chakra de los cristales del corazón. Y hacerlo benévolo. Y hacerlo benévolo cristalino y apoderarse de él. Qué profundo soy. Qué bonito, de verdad. ¿A que sí? Qué poco benévolo soy, que no merezco. Cristales de litio. Sí, dale. Hombre. Venga, esto es conocimiento antiguo. Esta información se trae a la era cristalina presente, lo que llaman el cambio de acuario, porque es muy importante entenderla. La Tierra se ha movido hacia las etapas iniciales de la frecuencia cristalina. E incluso el cuerpo humano está atravesando modificaciones genéticas hacia un cambio a lo cristalino, al silicio. ¿Nos vamos a convertir en silicio? Oye, hemos pasado del litio al silicio. Ahí ha habido un fallo. No, es que el planeta se ha movido y por eso llueve y hace más calor y se quema la gente. Eso es lo que te está diciendo. ¿No denunciar a la mujer del sol? ¿Se quema la gente? ¿No notas la piel reseca? Por cáncer. Es que te estás convirtiendo en silicio. Es que no tienes un cristal de litio, no tienes ni idea. No, está claro. Se te escapan los conocimientos cristalinos. No, supongo que mi radiofrecuencia está mal puesta, ¿sabes? Mal sintonizada. Resintonízate. Ya, no sé. Pon el TDT. Lo que este cambio significa es que las gemas y minerales cristalinos y las estructuras terrestres operan en forma más eficiente como instrumentos de apertura, instrumentos de arrastre de la resonancia vibratoria humana y ayudarán en el cambio individual y masivo hacia la resonancia humana cristalina. Menos mal este que me tío has se ha leído un libro de mierda de pero ciencias y ha hecho todas las letras complicadas y las ha juntado y ha dicho todas las letras, ni siquiera las palabras, no. Las letras. Ha hecho una sopa de letras. Letras, ¿no? Tal cual. Una A de aquí, una B de acá. Y has leído eso. La entidad antes conocida como Edgar, ahora de ahora en adelante. Megatron. Ese. Pues lo que. ¿Qué cojones has leído? ¿Qué mierda es esto? De verdad, digo, ¿habéis entendido algo? Yo lo quería explicar. De verdad que lo quería explicar de una yo forma sí, coherente. Pero creo que pero no he conseguido de que entenderlo. Lo comparta con vosotros. No, perdona. Yo de aquí me voy a casa, me lo guardo para mí. Explícanos, seguidor de Metatron. Para empezar, ¿hay que comer litio, silicio? ¿Qué hay que comer? Cristal. ¿Comer? ¿Conoce cristal. Litio, silicio o algo? Bueno, que ya lo contaré en mi libro. Se puede lo compres. Se puede comer o puedes echártelo en la bebida. Vale. 90 vale. Pavos el gramo. Solo te digo. Bueno. Pero hay más, ¿eh? Espera que se mete. Edgar Cayce habló sobre los antiguos de Atlántida, Lemuria y la Tierra Predualidad. Hombre, y dijo que reconocían la estructura perfeccionada y la geometría sagrada del cráneo humano como portal de entrada de la consciencia a las dimensiones de la Tierra. Y, por cierto, un portal hacia el reino más elevado. ¿Cómo que por cierto? O sea, ¿cómo? Que la, o sea, sí, la sí, cabeza es un agujero negro. No, que la estructura de tu cráneo es una antena parabólica bien diseñada para que capte todas las ondas. Es un portal de entrada. Un portal de entrada de sabiduría. Y luego nos quejamos de que el wifi nos deja estériles y su puta madre. O sea, de verdad. Y nuestro cráneo resulta que estamos llamando sin saberlo. Estamos llamando sin saberlo. Por lo tanto, es comprensible que el modelo del cráneo haya sido seleccionado para las bibliotecas cristalinas multidimensionales llamadas calaveras de cristal. Son portales dinámicos, vale, iba a leer dinásticos, no, dinámicos. Son portales dinámicos multidimensionales. Porque te mueves. Son ciertamente computadoras vivientes conscientes que se actualizan constantemente con programas apropiados de la mente universal para apoyar a la Tierra y la humanidad. La base de datos del antivirus ha sido actualizado. Espera, ¿me estás diciendo que Metatron juega a los Sims? ¿Que somos sus muñequets? ¿Nos quita la escalera cuando entramos en la piscina? ¿Eso está diciendo? A ver, que también se durmió viendo Matrix. ¿Qué pasó con este hombre? Pobre Metatron. Yo creo que estaba solo y se inventó una historia así muy jodida. Cada vez que pone una peli se queda sopa. Seguro que si buscas en el Facebook Metatron... Aparece el tío. Sí, seguro. Reciben, se puede hacer amigo suyo. Reciben y proyectan códigos holográmicos... Holográmicos, vale. Holográmicos que conducen a la actualización de la matriz planetaria en curso, así como los paradigmas de tu conciencia de dualidad. ¿Pero por qué mencionaba antes creo a Superman? Creo que de eso aquí no tenemos. No. Porque lo vio en la sexta, una tarde... A mí me gusta Metatron, yo me hago fan. ¿Te gusta Metatron? Sí. Búscalo en Facebook. Es sección de cine camuflada, ¿no? ¿Tú me hago amiga de Metatron. Inténtalo. O sea, tú, no, en serio, entra en Facebook y pon Metatron. Mándale un WhatsApp. Yo creo que podemos cambiar de sección, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Queréis hacer la sección de cómo podría haber sido esta? Sí. Hace tiempo que no la hacemos. ¿Metatron? Oh, Dios mío, no. Ay, mierda, está en italiano. Metatron, el osoplo nella vita. Ah, no, el oscopo nella vita. Nella vita. Metatron, ¿por qué está...? Metatron y el alcance de la vida. ¿Qué? Oh, my God. El escope. Está roto. La amplitud. Claro, será eso. No sabes manejar un ordenador. Sí, no sé manejar el tuyo. No sé cómo lo tienes configurado. Va a tener que venir Metatron a explicar. Como venga Metatron. ¡Oh, oh Dios mío! Wow. Metatron. Angelic Healing Energic Transmission. Dios. ¿Son estos? Y hay charlas Curación y todo, ¿eh? Genial. Sábado 13 de junio, de las 12.45 a las 13.15. ¿Dónde? Que tengo que ir. Pero espera. Pone, wherever you happen to be relaxing. Pero me encanta. Metatron llegará a ti allá donde estés. Ya no me gusta. Me encanta. Habla inglés. Porque tu cráneo es un portal para el conocimiento y universal. La benevolencia. Ok, pips, en plan, es que pasa chavales. Hola, chavales. Metatron. Chavales. 22 personas. Estamos bien, estamos contentos y yo que me alegro, ¿no? No, pero ¿qué dice? ¿Qué pasa, chavales? Solo una nota sobre la curación del sábado. O sea, es como una cosita. Que ¿eh? Me va mal el sábado, que ya si sí es oscuro el domingo. Que vengáis con la matriz en la mano y no sé qué. Es de ese amigo la de... matriz en la mano. O sea, es amigo, es amigo de tu periodista. El corazón en la mano es algo muy dramático, pero ya la matriz en la mano, en pero, serio. Es un previously en Trollcas, el hombre este. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto del programa? O sea, exactamente, ¿cómo hemos llegado a Metatron? Exactamente. Ya no me acuerdo. Es algo muy friki que yo vi en el Bioterra, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado vale. A este Bioterra, sí. Vale, sí. Y quise descifrarlo. O sea, aunque es que no se puede. No sé, o sea, quise, pero ¿veis? Está tan avanzado todo que no se entiende nada, ¿no? Desde aquí os recomendamos que si os queréis echar unas risas, vayáis a este tipo de ferias para ver, pues no sé, pues el agua hexagonal. Y hacíos fan de... Os laven la mente. No. Cristal angelical. No, pero que salgan fan de Metatron, tío. Tiene que ser una risa. Metatron y su peña. Eso es, y su crew. Sus ángeles. MC Metatron. Sus ángeles sanadores. Impresionante, sí, señor. Buen trabajo. Genial trabajo. Oye, pollo me he reído. Sí, juego que sí. Venga, bueno. Yo me he echado unas risas, me llevo el secreto de la vida eterna a casa. Vosotros no sé. Habré estado más atentos. Vosotros pero, no sé. A mí me ha servido la sección. Pero tú eras de la generación de la ley del uno o no sé qué. Sí. ¿Eso? Sí, es verdad, tú eres de la ley del uno. Yo estaba allí. Ander llegó tarde. Claro, brutal, fuiste tarde. Puntual, sufre. A ver, para una vez que es puntual, que yo sepa, no lo suele ser tanto. Yo entré al Facebook, el pavo puso el domingo a las 7 de la mañana a clase de. Estad allí. A yo clase fui, de Poseidón. Y yo fui, vosotros habéis sido más listos, a mí que me cuentas. O sea, yo tengo la razón, tengo la sabiduría y los demás y que se jodan. No, y lo más importante, tengo el cuarzo. No, tienes el cuarzo, el litio y silicio. No se me ha quedado el ordenador sin memoria nunca. Desde la Atlántida. Imagínate. Y el cráneo tampoco se te ha venga quedado a meterle sin memoria. Porno y no se llena nunca el disco. Pues bueno, yo creo que ya es tiempo de cambiar de sección. Sí, sí, sí, sí. Ya, para mí lo era. Nosotros nos estamos, nos estamos echando una risa, no pero sé. El que nos esté escuchando llevará 15 minutos, si es que lleva 15 minutos escuchando, diciendo ¿por qué estoy haciendo esto Miguel, con mi vida? Pero Miguel, ¿no? Ha llegado hasta aquí, ¿eh? Seguro, Miguel seguro. Está en su casa. Tendrá que ponernos un comentario de tres tomos, al menos. No, no, que Miguel, si nos escuchas, encuentra Miguel. Información. No, Miguel, Miguel. Encuentra información de eso esto es, y lo envía. Eso es, escríbenos sobre... Te retamos a que lo entiendas y lo compartas. Pero si te haces miembro, no es nuestra culpa. Wikipedia. No, no, si se hace miembro, no es... No, bueno, no. Eso se lo podemos comentar por privado, ¿vale? Cambiamos de sección. Hola, señor de la J-Pod, que está escuchando, para ver qué tal es este podcast. Vamos, vamos. Pues nada, cambiamos de sección, dejamos la sección de Mystery y cosas detrás y vamos con la sección del señor Brutal, las cosas no porno del señor Brutal. Ué. Papi ha vuelto. Qué intro tan va. Esto. Yeah, esto sí que es una intro. Esta intro se había preparado porque íbamos a grabar con un colega que se ha rajado en el último momento. Resulta que ahora es su cumpleaños. En fin. Un saludo desde aquí del señor Facha. Ah, Sier, hostia. Claro, di el nombre, muy bien. Yo no sé quién es. Un señor Facha. Un señor Facha. Feliz cumpleaños. ¿Iba a venir, en serio? Bueno, de hecho nos invitó a su casa a grabar, imagínate. Joder. Como os decía antes, de lo que hoy voy a hablar es, el Ministerio del Tiempo, la serie que creo que se terminó de emitir hace como 2 meses aquí en España o así. Uh-huh. Y es una serie que os recomiendo, está bastante bien. Y si no lo habéis visto, pues os jodéis, porque voy a soltar spoiler tras spoiler. Es decir, que ahora mismo tienes que apagar el podcast y ir a otra cosa. Ya, pero ¿yo qué hago que estoy aquí? Pues me apago yo. Te jodes, haberla visto antes y la echaron por la tele, era gratis, tío. Venga, ya la voy a ver luego cuando llegue a casa. Tú la vas a ver. Sí, sí, yo tengo curiosidad por esta serie. Hablas muy bien de ella. Pues sí, está muy bien la serie. Y bueno, pues ahora un poco os procedo a explicar de qué va el Ministerio del Tiempo. Pues bueno, el Ministerio del Tiempo es un ministerio secreto dependiente del gobierno español. ¿Del tiempo? ¿Del tiempo de qué? ¿Del tiempo de temperatura o del tiempo del tiempo como... ¿Como cuarta dimensión? ¿Concepto atmosférico? Yo creo que sé de lo que estás hablando. ¿Cuántos cristales hace falta? Pues como decía, es un ministerio secreto dependiente del gobierno español y su misión es corregir las posibles variaciones que ocurran en la línea temporal a fin de que la historia se mantenga inalterable, ¿no? Ahí hay una frase que dice el director que dice: nuestra historia no es la mejor, pero podría ser mucho peor, ¿no? Dices, wow, muy español. Muy español todo. Vaya chapuza, podría haber sido peor. Pero a ver, ¿nuestra historia en plan historia de España o nuestra historia de historia del guión? Historia de España. España, grande. Para cumplir la tarea cuentan con funcionarios del tiempo de distintas épocas que sirven tanto como operativos de campo como personal de apoyo e inteligencia, ¿vale? Entonces, personajes. ¿Qué personajes tenemos en esta serie? La serie arranca con Alonso de Entre Ríos, interpretado por el actor Nacho Fresneda, que es un soldado de los Tercios de Flandes del siglo XVI. Ha comandado en este caso un ataque suicida ordenado por su superior, que ha terminado en una masacre y del cual le intentan colgar el muerto, ¿no? Entonces, el tío se cabrea e intenta partirle la cara a su superior, por lo que le detiene y le condena a muerte. Y cuando está en el calabozo que le van a justiciar y ya se ha despedido de su mujer, pues viene un pavo, un señor viejuno, y le dice: oye, te ofrezco salir de aquí. Y dice: ¿y eso qué implica? Pues que estarás muerto para todos, pero podrás trabajar para la corona de España, ¿no? Y el tío dice: bueno, pues entre palmar y seguir vivo, pues prefiero seguir vivo, ¿no? Qué poco nacionalista, ¿no? El argumento. Espera. Tranquilo, hombre de poca fe. Es un soldado de los Tercios de Flandes, ¿vale? Es duro como el témpano. No, sí, los témpanos son duros. Bueno, sí, un día en el Titanic. En fin, continuamos. Que Alonso acepta y pasamos a la siguiente escena, que aparece Amelia Falk, según parece una de las primeras mujeres universitarias de la historia de España, allá por el siglo XIX. Y bueno, pues es una tía lista, pero bueno, la ningunean por ser mujer. Y bueno, pues aparece un agente del ministerio que la contacta y le dice, pues bueno, pues que si entra a formar parte del ministerio, pues sus opiniones serán mucho más tenidas en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella dice, pues bueno, pues ¿por qué no? Vamos a aceptar, ¿no? Y por último tenemos a Julián Martínez, interpretado por Rodolfo Sancho, y que es un enfermero del SAMUR, con una actitud bastante negligente barra suicida, porque desde que su mujer muere atropellada 3 años antes, pues el tío, pues digamos que es todo un amor, ¿no? En este caso acude con su compañero de ambulancia pues a una emergencia que hay, en el que hay un edificio en llamas, y ve por la ventana pues unas siluetas. El tío se mete para adentro, ¿no? Y le dice el compañero, no te metas antes que van a venir los bomberos. Y el tío dice, no, yo me da igual la vida, ¿no? Sí, bueno, no lo dice así, pero ya me entendéis. Soy el prota, no puedo es que morir. Me encanta tu forma de resumir las cosas. Es impresionante. ¿Quieres que lo lea como en los escritos? No. Mola más así. Pues bueno, pues que el tío se mete en el edificio y se encuentra con dos tíos vestidos, pues bueno, pues con ropas de la época napoleónica. Y se le hunde el techo encima y despierta en el hospital. No ha muerto. Y entonces, pues. ¿Te lo he dicho? ¿Es el prota? Aparece su jefe ahí y le dice: mira, tus compañeros están hasta los cojones de ti y yo también. Así que te vamos a mandar al loquero y te vamos a despedir, ¿no? Y entonces el tío pues se queda así, tiene así como un momento de trauma, se queda callado mirando al vacío. Y le vienen dos señores. No, se pira para casa y en esto que aparecen en su casa al día siguiente dos señores que le empiezan a preguntar sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Y el tío está como en plan, pero si yo ya se lo he dicho a todo el mundo, había dos tíos vestidos así como de Napoleón, ¿no? Y nadie le cree. Entonces le dicen, bueno, vente con nosotros y te enseñamos una cosa. Y le enseñan el Ministerio del Tiempo y le ofrecen entrar. Y el tío, pues, al principio dice que no, pero dado que no tiene más opciones porque le van a echar o va a estar en un psiquiátrico, pues decide aceptar. Y bueno, desde ese momento, pues, tanto Julián, Amelia como Alonso, pues, irán como operativos del campo de campo del ministerio a las distintas épocas que lo requieran para intentar solucionar las variaciones en la historia oficial que se van detectando, a fin de que la historia, pues, como decimos, se mantenga inalterable, ¿no? Y se mantiene bien, digo, entre ellos se comunican bien, porque uno es del siglo no sé cuál. Sí, resulta que, por ejemplo, el que podríamos decir que tiene más problemas, que es el Alonso Entre Ríos, ¿no? El del siglo XVI. El pues, Alatriste, sí. Eso es. Pues no habla español antiguo, no haya, habla, dice palabras antiguas, pero no, se le entiende perfectamente, ¿no? Increíble. Sí. Como personajes secundarios tenemos a Ernesto Jiménez, que es uno de los agentes que va reclutando, que es un señor así puretilla, tirando a viejo, ¿no? Y es el segundo al mando del ministerio, y no habla mucho y nadie sabe de qué época proviene ni cuál es su pasado. Misterio. Jefe misterioso. Luego se sabe. Ya no tan misterioso. Es misterioso a ratos. Junto a él tenemos a Irene Larra, interpretada por Cayetana Guillén Cuervo. Ajá. Que es, bueno, aparentemente, porque esto lo pone así en la wiki, es la encargada de recursos humanos. Pero digo aparentemente porque su trabajo no tiene en principio nada que ver con recursos humanos. Es como, pues, yo qué sé, la tercera al mando, lo que Espera, sea. Espera, ¿que están trabajando en negro? Es la María Gil de ¿Están ministerio. Trabajando en negro? No lo sé si le pagarán. ¿En qué dinero te pagan? ¿En pesetas o en euros o en reales o qué hostias, no? O en cuarzo. Nacida en 1930, vive en la época presente, es lesbiana, cosa que da bastante juego a la serie, y tendrá un papel bastante activo en la trama. Y bueno, por encima de todos está Salvador Martí, interpretado por Jaime Blanch, que es el director del ministerio, que yo al principio me quedé pensando, ¿pero el director del ministerio no es el ministro? ¿No? Es el ministro supremo. No sé, yo qué sé. No sé, bueno, es Oye, el... tú estás contando la serie, a nosotros no nos preguntes. Es el director. Bueno, tenemos esos personajes. Bueno, luego aparecen otros así bastante graciosetes. Aparece Velázquez por ahí. Aparece, por ejemplo, Espínola, que era, por si no lo sabéis, era un gran general o lo que sea de la época de esta de los tercios de Flandes y demás. Y también aparece Lorca. Bueno, aparece una serie de personajes históricos a los que vamos viendo, ¿no? Aparece Picasso también, etcétera. Bien, ¿por qué pueden viajar en el tiempo? O sea, ¿cómo se forma el Ministerio del Tiempo? 1491, un rabino llamado Abraham Levi le entrega a la entonces reina Isabel la Católica el libro de las puertas del tiempo, a cambio de no ser expulsado del país. Expulsión, bueno, pues si no sabéis, pues bueno, en España en 1491 se supone que es el año de la expulsión tanto de musulmanes, de judíos y de todos los indeseables, ¿no? La reina acepta, pero parece que, bueno, falta su palabra de un modo u otro porque el rabino al final es quemado en una hoguera, ¿no? Digo, qué irónico, porque al ser un judío y termina quemado, en fin, sacar vosotros las conclusiones. Con este libro se le va dando forma al Ministerio del Tiempo y con el tiempo empieza sus actividades. El libro muestra que hay una serie de puertas que conectan con determinadas épocas. Entonces, pues bueno, pues en este caso, pues la época presente con otras épocas, ¿no? Es decir, que tampoco pueden elegir la época en sí mismo. Pero va por puertas. Va por puertas, no hay una máquina del tiempo. A los monstruos S.A. Sí, más o menos, no hay una máquina del tiempo, hay puertas. Yo pensaba más en Stargate, la verdad. Sí, no, pero ¿son puertas que hay todas juntas? En el Ministerio del Tiempo están todas las puertas más o menos juntas. Ajá. Mientras que luego en cada época, pues la puerta está en un, sí, sé, en un sitio, ¿no? Uh-huh. Pues sí, 50-50. Entonces, podemos decir que prácticamente hay puertas a todas las a todas las épocas, ¿vale? Bien, no os voy a decir un poco de qué, cómo se desarrollan los capítulos, porque para eso podéis ver la serie y tal. Hombre, menos mal. Pero os voy a decir un poco, he hecho dos puntos, que es mola por qué y no mola por qué, ¿no? Bien, mola por qué. Personalmente es una serie que me ha recordado de cierta manera a Firefly, Stargate y este tipo de series, ¿no? A Doctor Who también, ¿no? Porque yo leí que este hombre, sí, el director ser. De la serie, dijo que quería hacer un Doctor Who a la española. Puede ser, puede ser. Y el esquema sí recuerda un poquillo. Si ya Doctor Who me daba asquete, ahora con esto... Jo. Pues es que eres una persona pero es que, Doctor no, Who es para que niños. Nunca alcanzará la altura de Metatron. Entonces. Doctor Who es una serie para niños, esto es, no es una serie para niños. Bueno, pues aunque bueno, Firefly, Stargate y este tipo de series se centraban más en la exploración, en este caso no, pues más, bueno, comparten que es un rollo aventura, ¿no? Cruzar, es un grupo pequeño que cruza la puerta y pues con lo que se encuentra ahí intenta lidiar, con lo que puede para intentar solucionar la misión, ¿no? Pues tenemos, pues bueno, pues, tiroteos, escapatorias, aventuras, etcétera, ¿no? ¿Por qué mola? Porque hay nazis también. Todo sí, por con, eso mola. Todo con nazis mola. Siempre. Las cosas con nazis mola. Hay un capítulo en el que, bueno, pues los nazis... Me encanta el primer nazi que pones entre paréntesis. Hay nazis, Franco. Hombre, era bastante nazi, ¿no? Sí, sí. No, hay un, hay un capítulo en el que, bueno, hay un personaje que luego os comentaré que dirige una especie de red paralela a la que detienen y no le queda más remedio que darles el acceso a las puertas, ¿no? A los nazis en este caso. Y bueno, es un episodio en el que aparece también Franco. Está basado en la cuando Franco y Hitler se reúnen en Hendaya. Uh-huh. 1930 y... No sé. 30 y... No sé. Bueno, cuando se reúnen en Hendaya para planificar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y está guay. Ese episodio está bastante guay. Os vais a divertir bastante, ya os digo, todo con nazis mola bastante. Y además hacen, pues bueno, claro, ¿dónde está la puerta en ese episodio? En esa época, ¿dónde está la puerta? Pues en el monte de Montserrat, ¿no? En Cataluña, que, pues bueno, por si no sabéis, si no estáis puestos en Loiker Jiménezco, pues es el sitio donde hay como cosas así, misterios y estas cosas, ¿no? Sí, que hacían aquel área, venga. Sí. ¿Por qué mola? Porque hay, por las bromas y las referencias que hay a lo largo de la serie, ¿no? Por ejemplo, cuando el Alonso entra en el grupo, que es este que hemos dicho que es el Ala Triste, todo el mundo le llama Ala Triste. Y él no sabe por qué, claro, nadie se sabe su nombre y todo el mundo le llama Ala Triste. Y él no sabe quién coño es Ala Triste, ¿no? Y entonces, pues bueno, solo faltaba que apareciera Pérez Reverte, pero bueno, es bastante graciosa esa parte. La referencia al Leño, porque uno de los protas, el enfermero este, es súper fan de Leño y viaja al pasado simplemente para ver a Leño, ¿no? En directo. Entonces, pues bueno, mete una serie de referencias que si os mola, por ejemplo, el rock y así, pues está bastante divertido. ¿Por qué mola? Un personaje que antes os he dicho que dirige una red paralela. Lola Mendieta se llama. Supuestamente, ¿vale? Esto es lo que te dicen en la serie. Antiguamente era una agente del Ministerio del Tiempo que se va por libre. se va por libre y es capaz de operar por libre, por lo que te da a sugerir que hay puertas que el ministerio no sabe que existen. ¿Vale? Entonces, lo que hace ella básicamente es comprar o obtener reliquias del pasado y venderlas en el presente a precios estratosféricos para ganar pasta, ¿no? Pero claro, te deja también entrever que bueno, que está metido en ciertos asuntos, por lo cual, pues bueno, futuras temporadas pintan bastante bien. ¿Por qué mola también? Por el rollo fantástico, ¿no? Meten cosillas así, como con cierta inspiración, pues fantástica o mítica de esta, ¿no? De los mitos y demás. Pues por ejemplo, pues como hemos dicho, los nazis y Montserrat, ¿no? O por ejemplo, hay creo que es el último episodio en el que el prota está soñando cuando su mujer muere atropellada. Está soñándolo una y otra vez y aparece de repente Lorca al lado suyo y se ponen a hablar. Y al final en el episodio, claro, eso es un sueño en el episodio, cuando se encuentra con Lorca, se le queda Lorca diciendo: tú y yo no nos conocemos. Yo creo que nos hemos conocido en alguna otra vida, ¿no? Entonces, claro, no es muy científico todo, se ha dicho, pero... Ah, menos mal, menos mal. Yo si no está Metatron no lo compro. Ya, yo... Menos mal que no nos iba a contar el final. Pero tiene cosillas simpáticas, ¿no? Bueno, también mola porque... Si hay, bueno, si no os ha interesado nunca demasiado la historia de España y tal, esto probablemente os dé un poco... Si estás haciendo la ESO, ¿no? Es tu serie. Sí, no, os para puede... Para probar lengua castellana. Hostia, pues puede ser, ¿eh? Yo me acuerdo, había el juego este, el Char o el Tzar o como se llame, que tenía la campaña de la Reconquista y yo si no es por ese juego no sabría lo que cojones pasó en la Reconquista. Tú no probabas el examen, ¿no? Si no te hubiera hecho una partida. No, además anterior. Es que aquí no lo dimos, entonces pues bueno. ¿Por qué mola? Por la historia dos de los protagonistas, ¿no? Julián y Amelia. Amelia, como hemos dicho, es una tía del siglo XIX. Julián es de la época actual. Y bueno, pues Amelia, pues sus padres la quieren casar, etcétera. Y ella, pues, naranjas de la China, ¿no? ¡Qué rebelde! Entonces, bueno, pues intenta engañarles a sus padres, trayéndoles al compañero de curro, diciéndole que es su pareja, ¿no? Su prometido y tal. Espera, ¿pueden volver a su época entonces a casa? Sí, porque hay puertas. Hay puertas. Vale. Solo hay uno que, bueno, puede volver a su época, pero no puede volver a su casa, que es el Alonso este. Ah. Los domingos descansan. Ahí está. Oye, perdona, que trabajan en negro. Trabajan en negro, pero por lo menos... ¿Y el sindicato? Que no hay sindicato. Agentes del tiempo. Media hora a la semana les dan pamear. Pueden ir a casa si quieren. Que dice comisiones temporales. En fin, pues bueno, pues como decimos, pues montan ahí el pequeño engaño. ¿Qué pasa? Que dos episodios más tarde se ve la tumba de la tía, de la Amelia, pone: tu marido y tu hija te echan de menos. Y claro, ella ahí en ese momento no se preocupa demasiado porque dice: bueno, pues yo, o sea, no me quería casar ahora, pero algún día me casaré y tendré hijos y tal, ¿no? Lo que pasa es que le llega pues, de una forma que no diré, pues una foto, y en la foto aparecen casados él y su compañero de curro, ¿no? Entonces se refiere a eventos en el futuro que no saben por qué ha sucedido. La chavala dice, bueno, se resigna y dice, bueno, pues con este. ¿No? Ya está hecho, ya tal. Mola también porque aparece... No tengo ni que esforzarme en buscar uno. Hay un personaje, Leiva, ¿vale? Que es un antiguo... Era el antiguo número 2 del ministerio. Y por una serie de circunstancias se rebela contra el ministerio e intenta dar pues una especie de golpe de estado, no sé cómo llamarlo, ¿no? El malo. Sí, bueno... Es el malo, eso es. En un momento dado sí es el malo. Y bueno, mola bastante porque te explica bastante de un poco de la trama de los personajes secundarios que durante toda la serie se mantienen un poco al margen, ¿no? Y también mola porque, bueno, pues con todo lo que vas viendo en la serie, pues la segunda temporada tiene pinta de que va a estar guay. O sea, aparece un tío que supuestamente viaja también en el pasado, pero sin puertas. Entonces te abre un poco la puerta a que... Nunca mejor dicho. A que haya viajes en el tiempo sin o que haya otras puertas de otros gobiernos, etcétera. Siempre... Una guerra abierta, entonces. Siempre niegan que haya otros gobiernos con puertas. Siempre lo niegan. Pero claro, hay un tío que viaja en el pasado. Entonces ese tío de alguna forma ha viajado, ¿no? A ver, si España tiene puertas, Japón... tiene portales de esta Japón gente. Tiene ventanas. Bien, esto es por lo que mola. ¿Por qué no mola? Punto uno, no hay máquinas del tiempo. Y eso es un fallo acojonante. Pero hay puertas. Sí, esto es un fallo acojonante. ¿Por qué? Te dicen, no se puede, es el segundo punto, no se puede viajar en el futuro. ¿Pero esto qué significa? que conforme pasan los años, por ejemplo, yo me imagino una puerta que esté en el año 1000, conforme pasan los años, en ese sitio van apareciendo puertas mágicamente de una u otra forma, porque tienen que conectar con épocas futuras. Pero no te dice quién ha puesto esas puertas ahí. Claro, pero tampoco te dicen cómo se crean esas puertas y por de dónde eso, salen. Pero son puertas que de repente te llevan... O sea, son puertas que son puertas normales. Sí, sí, que se abren y hasta entras... Hasta que empiezan a ser puertas de... A ver, que es una serie española, por tiempo. Supuesto, es jugador. No se sabe. Digo, él me entiende lo que quiero sí, preguntar. Sí, sí, pero no se sabe. O sea, pero la lógica es que si prácticamente están conectadas todas las épocas, el 2030 y pico debería estar conectado también con la puerta 1000. No tiene sentido que esté conectado el siglo XVI con el año 2015, pero no el siglo XVI con el año 2030. En ese sentido es muy Doctor Who. O sea, no te pongas a preguntarte cómo va el viaje claro. En el tiempo porque te va a estallar la vena. Claro. Entonces, claro, esa parte. La idea aparentemente original de no meter una máquina del tiempo es un poco cagada porque después dices... Se puede viajar y no se puede viajar a donde diga el guión, a donde venga. Eso es. Y tampoco se puede viajar en el futuro. Pero, por ejemplo, se puede viajar 5 años antes de la fecha en la que están, al 2010. Hasta que se pueda. Hasta que se pueda. Hasta que venga bien que se pueda. Entonces, claro, no han cerrado eso bien y deja un poco coja la historia. Te empiezas a pensar y dices, menuda mierda, no sé, podría haber sido más elegante. Bien, el rollo de no se puede cambiar la historia. Todo el rato están diciendo, no podemos cambiar la historia, no podemos... Entonces, ¿para qué viajan? Digo yo. Bueno, para que la historia oficial no cambie. Es decir, la historia era de una forma y ellos están para mantener la historia como estaba. Pero si no se puede cambiar la historia, ¿para qué van a que no se cambie la historia? Si porque, no se iba a cambiar. Porque ahí, por ejemplo, hemos dicho... ¿No se debe o no se puede cambiar la historia? No se debe. Éticamente no se puede. Ah, esa es otra. Vale, tenemos personajes, como hemos dicho, de la Lola Mendieta esta, que viaja también en el tiempo a través de puertas. Entonces hay personajes que están alterando de una u otra forma... Ella no altera nada. Ella roba cosas del pasado y lo vende en el futuro. Eso no es. Ahí no Tomb Raider, Tomb Raider. Pero es. Sí, es alterar el pasado, sí. Bueno. Porque, bueno, esto es lo de la teoría del caos, ¿no? No sabes, un pequeño cambio pisa una mariposa, ¿no? Y no sabes lo que puede pasar. ¿Qué pasa? Que también está, por ejemplo, el otro tío, un canadiense que viaja en el tiempo. Entonces, ¿un canadiense? Sí, un americano, canadiense, no sé qué cojones es. Y también viaja en el tiempo. Entonces. Bueno, pues el rollo, no pueden cambiar la historia. Ellos están para que no se cambie la historia, pero cuando les interesa se lo saltan por el forro de los cojones. El prota está todo el rato viajando 3 años antes para quedar con su mujer. Y aprovecha que él está currando para engañarse a sí mismo, ¿no? Es un poco así curioso, pero sí. El drama. Y le da absolutamente igual. En un momento dado... Uno de los personajes se queda encerrado y aparece el ala triste este, el Alonso, que le encantan las motos, pues aparece en 1300 y pico, en 1400 y pico, con una moto, le recoge y se lo lleva toda hostia a la puerta, ¿vale? Pues qué bien. Claro, el rollo este de no se puede cambiar la historia, dices, bueno, venga, vale. El fallo no es de ellos, es de la falta del control dentro del ministerio para estas cosas. Eso es. Claro. El fallo es que está hecho en España. Claro, eso nos lleva a otra cosa, la selección de personal. ¿En qué momento coges como, no sé, agente temporal a un enfermero del SAMUR? No sé, coges... Suicida además. Suicida. Coge a estudiantes de historia, por ejemplo, que sabrán a dónde van, más o menos. Especialistas de cada una de las épocas, ¿no? Que le... No, coge... A guerreros, así, campeador... Claro, al Alonso este tiene lógica porque el tío es un exsoldado y es eso, tiene dos cojones como vamos, como no hay ninguno, ¿no? Y la tía... Pues también es muy lista, tiene un montón de... Es así medio historiadora, entonces vale. Pero el enfermero, ¿qué? ¿Para curarlos? Para que salve vidas. Una pregunta. ¿Antes de saltar en el tiempo y todo eso, les vacunan? No. Pues deberían. No sé, yo creo que igual las cosas... Digo yo que a la triste no está bien no, de defensas. No, pero cuando cruzas la puerta te hace como un profiláctico por encima invisible. Un condón invisible. Que no te hace nada ya eso tú. No, yo... Una idea que les dejo ahí a los guionistas. ¿En Regreso al Futuro se vacunaban? Ya, es verdad. Pero Inception. Al futuro, ¿verdad? No sé. Entonces, claro, la cosa es que dices, la selección de personal, Cayetana Guillén Cuervo, en este caso... De lesbiana. De lesbiana, por favor, no sé, selecciona mejor al personal. O sea, lleva gente que sabe a dónde va. Hay gente que da mucho gordo. En un momento dado, viajan a los 80, pero es que el enfermero este... En los 80 tenía que 3 años o no había ni siquiera nacido. Entonces dices, ¿para qué está ahí? ¿Qué cojones hace ese tío? Si Lo único que hace, además, coge el tío y llega tarde porque está follándose a la novia. Y hay reunión y el tío apaga el teléfono. Y, o sea, no vale para nada. El tío no vale para absolutamente nada. Es muy hostiable el personaje. En fin, porque no mola. Por el rollo, no se pueden llevar objetos de una época a otra. Esto también se lo saltan por la torera. ¿La moto? Por ejemplo, la moto y tal, ¿no? Y dice, ay, si nadie nos ha pillado. Y de repente se encuentran con un libro del siglo XIV en el que aparece un dibujo de unos tíos en una moto, no sé qué. Y dices, venga, vale, ala. Pero sí, sí, lo de no se pueden llevar, se supone que no se pueden llevar objetos de una época a otra para que no los vendan y estas cosas, y para que no les pillen en el, yo que sé, en 1900 hay un capítulo que de repente viajan a principios del siglo XX porque Dalí en sus cuadros ha pintado un iPad derretido. Qué bien. Y dicen, ¿por qué cojones Dalí ha pintado un iPad derretido? Ha tenido que verlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues sí, ese rollo se lo salta a la torera. Cuando quieren se llevan la cosa, cuando no, les da igual. ¿Por qué no mola? El rollo es fantástico. Muy Doctor Who. El rollo fantástico que he dicho al principio, ese de los nazis y el misticismo y todo esto, ¿vale? Llega un momento que dices, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, yo entiendo que lo metas para dar algo de interés, pero no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? En mi opinión, no está bien metido. Los personajes principales no tienen mucho gancho. La triste este está bien. La tía. Nada, o sea, es más sosa que la hostia. El enfermero, pues eso te da ganas de hostiar. Joder, así le has cogido tirria. Sí, sí. Es que los secundarios están guapos. Bueno, pero ya eran un True Detective y seguirán con otra gente. Los secundarios están guapos, no lo entiendo. Bueno, el buen rollismo con determinados personajes. Esto me tocó mucho los cojones, ¿vale? ¿Franco, Leo? Sí, por ejemplo. ¿El rollismo con Franco? Sí. Se nota que es la 1. Se nota que es la 1. Sí, porque el episodio este de los nazis, ¿vale? Es cuando Franco está negociando y te presentan a Franco pues como un amable viejecito, con muchas preocupaciones, ay, que quiere cerrar el pacto con Hitler. A Hitler supuestamente, o sea, en principio, según te dice la serie, no se firmó pacto entre España y Alemania porque Franco debía pedir la hostia. Ahí hay teorías que dicen que Franco pidió la hostia para que Hitler dijera que no y así España no entraba en guerra. Vale, pero entonces te presentan a Franco como un, pues eso, como un tío así como, bueno, pues tenía su gracia, ¿no? Un tío campechano. Wow. Y dices como, muy bien, ¿no? Muy bien. También aparece Spínola, que es, como he dicho, es un antiguo general de las tropas españolas, uno de los últimos grandes generales de la época dorada del Imperio Español o de la corona española. Que vamos, el tío tiene a sus espaldas una cantidad de muertes y masacres que lo hacía todo el mundo, pero te lo presentan como un tío súper majo, ¿sabes? Dices que igual era muy majo y mataba gente. Que una cosa no quita la otra. Claro. Saludaba a sus vecinos por la mañana. Puede ser, ¿no? Pero en plan de, oh, tú eres Spínola, un grande de España. Mátame. Y se queda como, mátame que lo cuenta a mis amigos, ¿no? Dice, jajaja, tú también eres un grande, pero no tienes título. Ven conmigo, tal, no sé qué. Y dices, vale, venga, tal. O sea, todos sabemos que en aquella época los que tenían títulos nobiliarios, ¿vale? Eran unos hijos de puta. Y la población, la tropa les daba por culo, ¿vale? Pero te los pintan como que no, se preocupaban, eran buen rollistas, ahí todo guay, ¿no? Entonces estas cosas me han tocado bastante los cojones, ¿no? ¿Qué me ha tocado también los cojones? El Día de la Marmota. ¿Por qué no puede haber una serie o una película del tiempo o algo similar sin un argumento como el Día de la Marmota, ¿no? Gran peli, mejor persona. En este caso, viajan a intentar salvar al rabino al que quemaron, que entregó el libro, ¿vale? Pero no se podía alterar el pasado. Claro. Ah, por eso he dicho que eso se lo saltan por los cojones cuando les interesa, ¿no? Y además, el argumento de ese episodio es así bastante inverosímil, porque viene un señor de Israel diciendo ser representante de las familias o de los herederos de ese tío, que dices tú, pero si murió, no sé, no en la serie no dice que tenga hijos, o sea, no sé qué herederos tenía. Se compromete a demandar al ministerio y hacerlo público si no le dan el libro de las puertas. Entonces dices, a ver, pero este tío primero, ¿cómo ha llegado al Ministerio del Tiempo? Se compromete. Ahora se le llama así a amenazar. Sí. Igual es otro arco argumental que se tendrá que desarrollar en la segunda temporada. ¿Cómo cojones ha llegado? A ver, es secreto. Y llega el tío en un coche, llama al timbre y se presenta ahí. No sé, no hay seguridad, no me hay... Me ha dicho mi padre que... Hay fallos claro, del ministerio, falta personal, falta personal. Total, ¿qué pasa? Que tienen me que estás ir a... quitando las ganas de verla, ¿eh? Ya te lo estoy diciendo. ¿Qué no pasa? Que tienen bien. Que ir a la fecha en la que se cargan al tío. ¿Y qué pasa? Que la ventana de tiempo, vamos a hacer, se llama así, ¿no? Ventana de tiempo. La puerta. El margen de tiempo que tienen es unas pocas horas. ¿Por qué? Se pueden viajar atrás en el tiempo lo que quieran. Ahí está. Porque la puerta, digamos, inmediatamente posterior o anterior, lo que sea, va 4 años antes. Y ellos no se pueden pasar 4 años en un sitio para intentar resolver el desaguisado. ¿Por qué? Uy, que no, la segunda temporada entera ahí. Porque el tiempo pasa igual, o sea, ellos estarían 4 años. Pues eso, pero se podrían pasar 4 años ahí hasta que se abre la puerta, ¿no? Coño, que manden al enfermero. Pregunto. Que esté 4 años ahí. Sí, pero bueno, pues supongo que les tendrán que firmar dietas y esas cosas. Vale, vale, y habrá pues un incremento salarial importante. Y sin sindicato, claro. Es casi un lustro, además, es ahí un quinquenio, perdón. No había gastos casi, eso se ocurre. Pues la cosa es que, claro, la puerta anterior son 4 años antes. Y la posterior es después. Entonces tienen que ir con un margen de 4 horas. Y esa puerta resulta que está en un bucle que todo el rato, cuando entran, es el mismo día. Es puerta giratoria. Sí. Y tienen que entrar y salir el mismo día porque si no se quedarían atrapados. De verdad, en todas las putas series que hablan de... O sea, tratan con el tiempo, tienen que hacer un día de la marmota. Es que el día de la marmota influenció mucho. Es que si no haces un día de la marmota no estás haciendo bien. Originalidad, por favor, originalidad. No. Solo en pido una eso. Serie ¿vale? española, en el tiempo no hay puedes. Originalidad. No puedes. Serie, televisión en general. Y bueno, pues por último, no mola porque, bueno, pues he puesto el último episodio. El último episodio es bastante mierder y es bastante confuso, ¿vale? En este caso, spoiler. Ya, estoy leyéndolo. Sí. Irene traiciona al ministerio, ¿vale? ¿Quién era Irene? Sí, ya no me acuerdo. La de la supuesta esta de recursos. Que no me lo recuerde. Cayetana Guillén Cuervo. La lesbiana. ¿Cómo no te vas a acordar? Por cierto, la está bastante buena, sí. Y aparece en bolas, en bolas no, pero así, ligera de ropa. Ay, varias veces. ¿Cómo no? Una serie española con mujeres en bolas. Ay, sí, Dios. Sí, bueno, resulta que se encuentran una pintura vendida pues en una subasta o lo que sea. De Dalí pintando un iPad. Y dicen, vamos a ir para allá. Y se encuentran, pues en la época pues, en la que supuestamente coincidieron en la misma universidad, pues el Dalí, Lorca y otros tíos famosos que ahora mismo no recuerdo quién cojones eran. Vaya drogadictos y fumados. Un montón de pavos. Sí, un montón y borrachos. De pavos. Sí, absenteros, ¿no? Uy. Y bueno, pues les empieza a llegar fotos, como por ejemplo la foto que os he dicho antes de los dos del equipo casados años después y tal. Sí. Y les empiezan a llegar estas cosas y resulta que es la tía traicionándolos. Irene. Sí, pero ¿en qué les traiciona? I don't know. O sea, tendrás que esperar a la segunda temporada. Sí, no te queda claro. No te queda claro. A ver, tío, eso es típico de cualquier temporada y serie de intentar engancharte para que veas la segunda temporada. No, pero es que. Pero ¿cómo te queda claro entonces que les traiciona si no te dicen qué? Porque dicen que les traiciona, pero dices, a ver, o sea, pero. Sale un tío diciendo, nos ha traicionado. La voz en off. ¿Pero qué clase de traición es mandar fotos de los otros de su futuro? Su futuro pasado, en este caso. ¿Qué método de traición más horrible y maquiavélico es eso? Igual ese? Es para manipularles. En plan, si sabes el futuro, te manipula. Sí, el pero presente. Es que tampoco lo dejan esto. Y al final dice, no, es que el Ministerio del Tiempo nos trata como Kleenex y no sé qué. Y no os fiéis del Ministerio del Tiempo. Normal, si no tienes sindicato ni nada. Entonces la lógica te dice que en la segunda temporada continuarán. Pero no me parece que esté bien cerrado. No me parece que esté bien cerrado. Pero hay una cosa guay que es, pues claro, hay en las series, en las películas que tratan de cosas del tiempo, suele haber varios elementos en común. Por ejemplo, la historia de la máquina del tiempo, en el que el tío pues intenta viajar al, ¿qué era? Al futuro, al pasado. No, al pasado era. ¿A quién? El protagonista para intentar salvar a su mujer. El pasado. Al pasado, ¿no? Futuro difícil. Es que al final termina el futuro, por sí. Eso digo. Bueno, pues claro, son elementos normalmente. El día de la marmota y el viajar al pasado para intentar salvar a un ser querido ocurre. ¿Qué pasa? Que el prota, este, el enfermero, viaja al pasado a intentar salvar a su piba y termina atropellándolo él. Entonces te crea ahí un bucle ahí muy chungo, ¿no? Y te hace como. Bueno, yo os digo que si os gusta esta temática, Cronocrímenes de Nacho Gabilondo, le da mi vuelta. Muy buena, muy buena. Hasta luego. Muy buena, muy buena. Y este es mi aporte para esto. De Nacho Vigalondo. Que no Gabilondo. ¿O es su primo? O sea, su primo segundo. Vale. Gabilondo. Igual es mejor que la de Vigalondo. Vigalondo, sí. Es Vigalondo, Vigalondo. Has dicho Gabilondo. Sí. Ah, vale. Pues bueno, pues hasta aquí un poco pues mis spoilers yo y mis prefiero cosas. Prefiero que veáis Doctor Who. No, y no, y yo Torchwood, no. Que es más parecido a esto que Doctor Who. Espera. Y bueno, pues deciros que bueno, que este ha sido un poco mi análisis de la serie, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado. ¿Y con todos los spoilers incluidos? Sí, muchos spoilers. Oye, pero poco troleable esta sección, ¿eh? Hemos estado muy dormidos. Porque nadie más la ha visto, ha aprovechado. No, claro, es poco troleable. Lo hubiéramos visto. Lo que pasa es que es una mierda y no hay donde Es que os he mencionado tres cosas así chungas y os habéis vuelto locos, como por ejemplo el rollo de las puertas. ¿Por qué hay puertas a una época pero no hay puerta a épocas posteriores, etcétera, ¿no? Porque el guionista no quería trabajar y dijo, hala, así, tal cual. Porque es no, un marrón meterse trolear. Es un marrón meterse en máquina del tiempo, pero es un marrón mucho más gordo meterse en puertas del tiempo. Es algo que yo creo que no pensaron en su momento. No. Yo creo que sí que lo pensaron, es muy bien. En plan de, no tenemos presupuesto, ponemos puertas que abres y te metes allá a otro. Puertas ahí en todas partes. Eso es. Da igual, yo qué sé, se puede improvisar de otra forma, hostia, no sé. No creo que sea tan difícil, pero a ver, es que piensas. No, es que las máquinas del tiempo al final, en las series, en las películas así, siempre oye, lleva alguna paradoja. Que se marque en un Terminator, que aparezca en las puertas, ¿no? En mitad. Y las puertas, como explican tan pocas cosas, lleva a más paradojas que no tienen sentido. Entonces dices, está guay la serie, pero tiene unas, digamos, lagunas. Unas lagunas que la hacen una mierda, ¿no? Me recuerda a los Madafaka hablando de Inception, de Origen. <Sí. risa> que dices, no, pues en serio, la serie está bien. Los Madafaka son unos que no conocéis. No, tú sí, algo así, algo tú así. Sí oyente, porque eres oyente de podcast y estás puesto en estas cosas. La serie de verdad os la recomiendo, El Ministerio del Tiempo. Son cortitos, son 8 capítulos de una hora, creo que son. Y está bien, pero eso, tiene unas lagunas que cuando la veis probablemente digáis, que no me deja bien, no me deja sano, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí mi sección, espero que os hayáis aburrido muy bien. Y pasamos a la sección de comentarios y agradecimientos. Ué. Agradecimientos y recomendaciones. ¿Alguien quiere empezar, por ejemplo, con recomendaciones y terminamos con agradecimientos? Vale. Recomendación. Recomendaciones. Si no os gusta el Brad Pitt, hay una película que se llama... Si no os gusta Brad Pitt, empieza bien la recomendación. Sí, porque no sale. No. Déjame hablar y te enteras. No quiero. Vale. No me lo cuentes. El consultor, que se llama, la película de Ridley Scott y escrita por McCarthy. Si no os gusta Brad Pitt, sinceramente es la mejor película donde lo matan de una forma tan violenta que es muy impactante. Le cortan la cabeza, tal cual. Bien. Impresionante. Y está muy, la escena es brutal y os digo, verla, ese cacho, solo ese. ¿Has visto quemar después de leer? Es lo que iba a decir yo. Esta es peor. Esta es peor muerte, os lo aseguro. Es mucho peor muerte. ¿Peor pero más risas? No. Peor de muy mal rollo. En plan de, jódete, cabrón. No. Quemar después de leer. ¿Alguien más? ¿Algo más? No. ¿Recomendaciones? ¿Algo? Sí, Doctor Who, pero ya lo he visto. Ya lo he dicho antes. ¿Alguna temporada en concreto? Sí, la última. la que están echando cuando escuches esto. No, sí, no veis las viejas. O sea, a partir de la quinta, o claro. Así. Yo no recomiendo ver Doctor Who. O Torchwood, pero yo Torchwood no soy tan. Pero debe estar más parecido al que has dicho tú. Torchwood. Una serie. Betty Burger. Estoy en blanco, no se me ocurre estoy nada. En blanco. Ahora mismo. Estoy en blanco es buena. Pero solo tiene 3 capítulos. Bueno, yo recomiendo, por ejemplo, una película, bueno, película, lo que sea, que hemos visto hace poco, se ha estrenado hace muy poco, es Kung Fury, ¿no? ¡Oh, qué bueno! Está dicen, muy bien. Cuando dicen estrenar significa que lo puedes ver online y cosas sí, así. Sí, hombre, se ha estrenado online. Recordemos un poco la historia de Kung Fury, que se puso un tráiler de coña. La gente se emocionó hasta tal punto que le animaron al director del tráiler a hacer un Kickstarter de estos, el cual financió muy de sobra y ha sacado pues una peliculilla de 30 minutos que es de verdad, os vais a reír un montón. Muy, muy buena. Está muy bien hecha. Y os vais a reír mucho. También recomendar una serie que estoy reviendo ahora desde... Reviendo, parece como mexicano. Oh. Estoy reviendo. Estás rewatchando. Rewatchando, güey. Revisionando. Revisionando. Estoy revisionando Stargate, otra vez. Stargate SG-1. SG-1. Atlantis vi las primeras 2 temporadas y la otra... Universe no he visto. Entonces, nadie pues, bueno, la vio. De momento voy con Stargate SG-1. Que, bueno, ¿de qué va? Son de unos señores que viajan por portales... que se llaman Stargate, a diferentes planetas, y eso es una serie en plan de aventuras. Uy, no me suena. No hemos hablado de eso hace poco. No sé. MacGyver, ¿no? Sí. MacGyver, el prota es Richard Dean Anderson, el personaje amado por Patrick Selma. Eso es. Y bueno, pues eso, es una serie así de aventurillas y tal. Si queréis un poco de introductorio, pues hay una película del 94 que se llama Stargate, La Puerta a las Estrellas, que está muy bien. Sí. Y... Russell Crowe. No, Russell Crowe no. Con ¿no? Carl Russell. Carl Russell. Y James Spider. Oh, Spider. Ultron. Y Ultron. Ultron, que no meta Tron. Bueno, también. Y dirigida además por Roland Emmerich, el señor que destruye el mundo en todas sus películas. Y bueno, pues eso, una serie que os recomiendo. Y para terminar, hay un grupo de Bilbao que ha sacado un disco nuevo. El grupo se llama Rise to Fall. El disco se llama End vs. Beginning. Ah, sí, ¿eh? Ah, guay. Sí, y han intentado financiarse también por Kickstarter, no han conseguido, llegaron a la mitad. Y bueno, pues si os gusta el rollo In Flames, vamos a decir así, bueno, sí, In Flames de ahora, lo que llaman metal moderno, death metal melódico moderno, etcétera, pues es un disco que os va a gustar bastante. De hecho, voy a cerrar este episodio con una canción de ellos. Así que bueno. Y si eso, buscar los anteriores también, que estaban muy bien. Sí, todo el primero, que estaba muy bien. Tienen 2 discos anteriores. Y de verdad está muy bien. Nos lo recomendamos si os gusta ese estilo de metal, ¿no? Y nada, pasamos a los agradecimientos. Ay, Dios mío. A los agradecimientos. Y tenemos que agradecer, cómo no, a Serenion, que es nuestro nuevo oyente estrella, porque es el más activo de todos. Porque Miguel se ha relajado. Muchas gracias. También a Steven Galvano y Oliveira, que siempre nos comenta cosas. A David Garrido Conejero, también nos suele dar me gusta. Gracias. A Gustavo Romero, que también nos comentó. Tengo aquí de pocas fechas, ¿vale? No, el Facebook no me recuerda más fechas que esto. Hay que ponerse a buscar muy al fondo y estas cosas, entonces es un poco mierda. Mira, lo hemos dejado para ahora, porque total... Qué valientes. También hacer un recordar a cómo no, a nuestro amigo Eduardo Liberales, que nos retuiteó y nos puso... Ese hombre, eso era liberal, más no tanto, que yo antes no sé lo que he dicho. Nos puso, bueno, pues cuando escuchó el programa este de Genios de la Música, nos hizo una proposición. Entonces, pues bueno. Dejad de grabar. No, nos hizo una proposición, nos puso un grupo, ah, no me acuerdo. Ah, bueno, gracias, ahí ya participando. Pero bueno, sí, lo vamos guardando para el siguiente episodio. Habrá volumen 3. Sí, habrá, claro que habrá. Bueno, y 4. Y también un recordar a Sangre de Mono, que es la canción que estáis escuchando de fondo, es suya, que, bueno, nos patrocinan un poco esta sección. No, no es verdad, bueno, nos patrocinan una mierda, pero nos ponen la canción, ¿no? Hay feedback y sinergia por Twitter que bueno, nos agradecieron no haberles metido en el especial Genios de la Música. Yo les dije que bueno, que hacía falta, ¿no?, trabajar duro. Hace falta tener un don de mala música. También podía haber sido más caro y decirle, no están todos los que son, pero eso sí son todos los que están, ¿no? Eso. Y nada, pues creo que no me dejo a nadie. Si me dejo a nadie, ya lo siento. Para el próximo. Eso es, para el próximo. Este ha sido el episodio número 22. 22 ya, Madre mía. Un día te vamos a matar. Sí, que sepan que no voy a volver a casa. Madre de Taranto, no te preocupes. Sí, episodio 22. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que no se haya aburrido usted mucho. Si te ha gustado, ya sabes, pues darle un me gusta. Y recordad, chechenos chi. Hashtag chechenos chi. Chechenos chi. Si te mata o no me acuerdo, no, a mí me gustaba. No. Eres a la única que a la que le ha gustado. Está bien, pero por otro lado, chechenos chi. Hay un tío, no sé quién es, igual es amigo vuestro algo. A ver qué. En iVoox, siempre recomiendan, o sea, siempre le da me gusta a los podcasts que pones y no eres tú. Será Miguel con una. Dacoga. Se no. pone Dacoga. Pero Dacoga no es de Machacas. Puede ser. Podría ser. Podría Creo ser. Que sí, ¿eh? Seguimos subiendo a Machacas. No, pero deberíamos. Dacoga, haz una cosa. Bien. Hazlo tú por nosotros. Ya que estás. Cógelo, el blog es gratis. Pero sí, siempre le da me gusta a las cosas y eso está muy bien. Así que nada, hasta aquí ya nos hemos alargado un montón, 2 horas prácticamente. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, espera, comentar. Otra vez. Como Gamer ha grabado otra vez. Han vuelto. Oh. En forma de chapas. Han vuelto en forma pero de no chapas. No había habido una excisión. Sí, ya, sí. Yo todavía no he escuchado el nuevo. A ver. No había habido un ¿Pero están juntos ahora los cuatro? No lo sabemos. Porque yo soy el único que escucha eso y todavía no lo he escuchado. Entonces puedo decir que Geyser es un hijo puta. Sí, tú ah, dilo. Vale. Pero dilo. No. Geyser es un hijo de puta. Puto negro. En fin, final. Eso lo ha dicho él. Final por todo lo alto, como no podía ser de otra forma. Las amenazas eran para ti, yo te digo. Nosotros nos vamos, venga. Vale, venga hasta venga, luego. Abur.